Todas las personas y compas y amigos y banda que nos escucha, hermanos y hermanas, estamos iniciando el programa de sesiones de rock and roll. ¿Qué número vamos, Pepe? 63. Y bueno, nuestro invitado no ha llegado, José Carlos Legazpi. Esperemos que en un momentito no tarde. Pero mientras, pues se me hace muy, muy interesante los 63 programas que llevamos, en los cuales me está diciendo Susana, hizo una frase respecto a que habíamos abierto un baúl de recuerdos, totalmente. Y también Sesiones de Rock and Roll está haciendo una colección de historias, analizando, dándole un repaso a lo que hemos hecho. De verdad, tenemos una excelente, excelente colección de historias dentro de los músicos y contada por los músicos del rock de Guadalajara. Entonces, es muy agradable lo que se está haciendo. Es muy congratulante para nosotros, a quien nos ha visitado y ha estado en esta área de la rueda cartonera, librería. Y dentro de todo eso queríamos comentar el jueves pasado, en la tarde del jueves, hubo un evento en la Casa Reforma que dirige Antonio Camacho, músico y monero, y se llevó un evento a cabo respecto a la historia del grupo Chester Blues Band. Una conferencia interesante en la cual estuvo, bueno, dirigiendo Toño Camacho, el Luke, poeta excelente, beat. Me agrada mucho escuchar su material y sus comentarios. Y se relató un buen trabajo, como comúnmente lo hace, tomando en cuenta al género que maneja Chester, que es el blues, y una historia muy importante, que bueno, tenemos mucho tiempo, y desde que entras al rock te das cuenta la respuesta del esclavismo por el esclavista que se dio en aquellos 1800, algo así, o antes, si mal no recuerdo. La gente que trajeron de África, los ingleses y los norteamericanos, a trabajar en la esclavitud. De verdad, fue un hecho pues lamentable dentro de la historia de la música y de las culturas en nuestro mundo. Y la verdad, nos damos cuenta. Y se llevó a cabo también por Chester, agregando sus comentarios por qué el blues, por qué habían tomado este camino. Y la verdad, la respuesta del jazz, del blues, de la gente de color, fue una respuesta a raíz de la represión que vivieron por el hombre blanco. Lo que he comentado y he dicho en algunas ocasiones es que, curiosamente, dentro de esa historia, los hijos de aquellos, vamos a decir aquí, así, de aquellos esclavistas, a través de los años, sus hijos, nietos, su descendencia fue la que vino por adoptar el blues. Sus ancestros fueron los esclavistas y las nuevas generaciones posteriores, sucesores, resulta que son los que terminan y admiten y adquieren al blues y rock and roll y jazz dentro de la música de los negros. Entonces es muy importante lo que determinó Chester en aquellos 70s de ser un grupo de blues. La respuesta de los negros a la humillación por los blancos. La palabra humillación dentro de la etimología es de humus, que viene siendo el subsuelo, la tierra, el lodo, que es de las partes más bajas, y asimismo tomaron a estas personas. Pero es increíble ver cómo a través de toda esta humillación respondieron musicalmente con temas de todo tipo, principalmente de amor y lamento. Esos jóvenes de los cuales menciono, por ejemplo los del blues inglés, Fleetwood Mac, Green, que tuvieron que ver mucho también, fue uno de ellos, al norteamericano también. Entonces, toda esa gente formó un nuevo sistema musical en el mundo. Dentro de todo, hago un paréntesis que también, muchas décadas después, otra vez América responde y otra vez una gente de color. Bob Marley con el reggae. Y eso me da a pensar que de donde se asentó comunidad negra, hubo música. Norteamérica, Jamaica, Cuba. Entonces, todos esos lugares es gente, y como dijo uno de nuestros invitados hace 22 días, los que hacen música son gente buena. Y retomando, Guadalajara no estuvo acéfalo. Tuvo un trío de músicos de blues. Y para sorprendernos más, del barrio de Analco, donde hubo una gran fuerza y manifestación sobre la cultura del rock y de la juventud en Guadalajara. Esa juventud rebelde e inquieta, que ahora te das cuenta que a través del tiempo, aquellos guerrilleros, aquellas gente de aquellos movimientos, también te dabas cuenta que era buscar una forma diferente a la vida dentro de nuestro país y también por la represión de los gobiernos que en ese momento se encontraban. Específicamente uno. Los dos, uno y acompañado desde esos partidos post-revolucionarios y que siempre se enfrentaron, y realmente te das cuenta que fue un juego para engañar al pueblo y hacerlo sentir que había democracia. Pero retomando, en Guadalajara, como repito, no acéfalo, Chester Blues Band, con los hermanos Pulido, Mario y José, bajo y guitarra, y recordamos al baterista El Chiva. Dentro de esta conferencia hubo una exposición de carteles magnífica y maravillosa. Los hermanos Pulido se dedicaron a conservar aquellos carteles de la época, muy interesantes. Como grupo de blues y de Guadalajara, alternaron con los mejores grupos, yo creo que de la República Mexicana, y no yo creo, pero lo que pasa es que vi con agua, inclusive había un cartel que alguna vez el buen amigo Mayín, que vive en Denver, de aquí de Guadalajara, específicamente la colonia del Fresno, en las pláticas que tenemos cuando viene, me decía que él estuvo en un concierto donde estuvo Olaf de la Barrera, que se llamaba Olaf y 2-3, que Olaf fue bajista del grupo norteamericano Canned Heat, que estuvo en Woodstock. Entonces, es sorprendente la gente que los acompañó y tuvimos aquí. Y voy viendo el cartel ese día en la exposición. Inmediatamente Susana se comunicó con Mario Mayín y le mandó una foto bien directo al cartel ese, que fue en el Auditorio Benito, como con 5, 7, 8 grupos. Estuvo interesante, debió haber sido muy bueno. Y también en la tercera habló del gran número de músicos que pasaron con ellos. Inclusive hace un momento Pepe Torres me decía que él vio a la última vocalista, que no recuerdo el nombre, que los acompañó mucho tiempo y tenía una voz excelente y cantaba muy bien el blues, pareja de Cos. Entonces, siempre tuvieron gente muy valiosa. También mencionaron de una gente de color, una mujer que vino a Estados Unidos y estuvo con ellos, participó con ellos. Y también habló del Boogie House, su lugar céntrico ahí por, no recuerdo la calle, pero la otra es Enrique Díaz de León, con esquina de Enrique Díaz de León, muy común, enfrente de algo de Teléfonos de México. Y también era muy agradable ir a ese lugar, porque ellos eran los que se encargaban de musicalizar con su blues excelentemente interpretado. Y era momentos muy, muy alegres, muy emotivos, y podías echar la chela, el refresco, el agua mineral, etc., el café, no sé. Muy interesante. Entonces, en este sentido, hacemos un reconocimiento público al grupo Chester, porque sí es, puedo considerarse el primer grupo de blues en Guadalajara, aunque muchos interpretaban el blues, puesto que recordemos que por ahí hay una rola de Muddy Waters, que el blues y el soul se unieron, tuvieron un hijo y lo llamaron rock and roll. Por eso también el rock tiene mucho que ver con el blues. Entonces, una felicitación a Chester Blues Band y al carnal José, hermano de Chester, que donde quiera que está reciba ese reconocimiento por parte del programa. A estos Chester, Mario, que aún está con nosotros, muchas felicidades a todos los integrantes que pasaron a través de la historia de Chester Blues Band. Creció ahí, que también fue parte de él y tocó, fue Mario Gamero. La verdad, tuvimos un banquete de blues muy bien interpretado, muy bien tocado, muy emotivo a mi mente. El lugar semi vacío, como siempre, ¿no? Ha sido muy difícil hablar del que ahora con estos eventos que se dan ya muy esporádicos, no haya respuesta por parte de los fans o de los que les gusta el rock, decir que dicen que les gusta el rock, el blues, el jazz, etc. Pues no. No fue así. Y luego, para rematar, cabrones, ahora sí que es admirable, sorprendente, no sé cómo decirlo, encabrona, saca de onda, porque a 60 años y más, porque estoy hablando por los 70s y 60 por los de los, o sea, gente que sufría de la represión, cabrones, llegó la tira, ya ha entrado los grupos tocando, y tocó Chester y ya llevaba dos piezas Gamero cuando llega la tira. Aparentemente el ruido que se estaba haciendo fue penoso, fue incómodo, fue molesto. Digo, otra más, a 60 años todavía con esto, no entiendo qué pasa. Que algo dijeron los policías, porque salió Toño Camacho y gente que lo acompaña ahí trabajando, y resulta que tenían 100 llamadas, quejas, en la esquina de Reforma y Alcalde. 100 llamadas. O sea, se entiende que ya hay muy poca gente en el centro de la ciudad. Pero sigue habiendo. Pero 100 llamadas. Y que los decibeles, y que el otro, y esto, y aquello. Y se acabó el evento por represión. De verdad que, pues, a tantos años se sigue dando esto de la represión en Guadalajara. a la música o a un evento de rock es increíble y admirable. Pero bueno, nos tocó estar ahí y pues yo creo que ya tenemos callo al respecto, pero es de admirarse y de ver cómo se sigue reprimiendo a estos movimientos culturales en la ciudad de Guadalajara. Entonces, pues bueno, enhorabuena, muchas gracias a Chester, a Toño Camacho, a... Se me hace que llegó el invitado, cabrones. Ya llegué. Y hablando de policía en la represión, pues llegó como la policía al final, ¿verdad? Pero bueno. Mira. Bienvenido. De mis recuerdos. Oh, Canal 58. Ahorita vas a ver por qué. Buenas tardes a todos. Déjenme volverles a presentar porque ya tenemos como 2 horas. No, ¿cuánto llevamos, Pepe? ¿15 minutos? Sí. Más o menos. Bueno, ya llegó nuestro invitado, José Carlos. Legazpi. Cuando hemos llevado los programas, llama, manda mensajes, etcétera. Y la verdad ha sido una manera también en la que nos hemos encontrado con personas, músicos de los 70s. Y habló un día y dijo, yo soy de los músicos de los 70s. Y tuvo un grupo que ahorita nos va a platicar, nos vamos a convivir sobre eso. Y qué bueno que ya llegó y le damos la bienvenida a José Carlos Legazpi, que también es escritor, es periodista. ¿De qué parte de la ciudad eres, Legazpi? Preséntate, Legazpi, a ver, por ejemplo. Yo nací en Aldama 326, casi esquina con Antonio Rosales, que es el barrio de Analco. Otra vez Analco, ya ven, estábamos hablando de eso precisamente. Bueno, acuérdate que Guadalajara no estaba tan grande y la gente que llegaba, bueno, mi abuelo materno, que era la casa de mi abuelo materno, llegó de Tepa con su esposa de Zapotlanejo y se instaló ahí en esa finca que él utilizaba como tienda y como mesón. Es todavía muy grande. ¿Y ahí naciste tú, en el barrio de Analco? Ahí nací exactamente, en Aldama 326, que es todavía el... Entonces eres parte de todos esos jóvenes inquietos de Analco por la música. Pues también tenemos gente activista, gente que se movió en el rollo de los guerrilleros, periodistas también, es de ahí Alcalá. Salvador y Ricardo Chava, trabajamos juntos en el Occidental, él es fotógrafo. Ricardo, yo creo que Ricardo merece un monumento, un homenaje muy especial, porque él es un promotor del rock tapatío increíble. ¿Quién? ¿Ricardo Alcalá? Ricardo Alcalá. Claro, claro, ha estado aquí, ya estuvo. Sí, yo lo escuché cuando estuvo aquí. Y... bueno, el barrio, como tú dices, tiene muchas, muchas personalidades que ahorita te voy a comentar porque traigo aquí mi guión. Bien, bien. Porque yo más que nada soy un diletante de la música, digamos un aficionado práctico, si se puede decir en términos de tauromaquia, que no soy muy taurófilo, pero bueno. ¿Qué pasó? Tenías oportunidad de tocar una guitarra, a mí siempre me gustó cantar, tenías amigos que podían... hacer un grupo, hicimos un grupo. ¿Quieres algo de beber? No, muchas gracias. ¿Hay refresco, agua? Agua, está bien. Agua está bien. Té. ¿Quiere agua, compadre? Sí. Yair, por favor. Entonces, pertenezco a una generación muy contestataria, un poquito antes que la tuya. Sí, claro. Porque fue la ruptura de muchos estigmas sociales, de muchas costumbres. Que gracias. En un momento dado a la juventud de mi generación nos chocaron y tuvimos la valentía, se puede decir así, de enfrentarlos, de toda índole, religiosos, económicos, sociales, por supuesto musicales. Bueno, yo creo que todos tenemos una historia así con Pedro Infante, ¿no? Ese era mi ídolo, Pedro Infante, pues, pero en mi casa, mi madre, mi padre, pues Jorge Negrete, Pedro Infante, que eran los ídolos. Y si tú estás escuchando eso, pues de alguna manera también te vas haciendo a cierto gusto musical, ¿no? Pero tiene mucho que ver, totalmente de acuerdo a lo que dices, pero era con los chavos de onda o los rebeldes sin causa, toda esa generación, porque yo tuve 1,000 amigos que no andaban en esa onda y no subieron ninguna represión y tuvieron que contestar a nada, ¿no? O sea, dentro de eso... Es correcto. Fue no quiero decir élite, un grupo de jóvenes que precisamente, como lo dijo de León Chávez Teixeira alguna vez, que esperemos que pronto esté aquí, que fue como un delta. Se encuentra la generación y se encuentra el rock and roll y se encuentran los poetas y los escritores de la onda y toda esa gente, ¿no? Subversiva, que decían. Entonces, esa es a la que perteneces tú, obviamente. No, y yo soy, digamos que una generación después. La generación esa es la de Elvis Presley, es la del principio de los Beatles, es la de el rock and roll de Chuck Berry, de Little Richard, que son los pioneros. Pero hay una secuencia, ¿no? Sí, claro. De esto. Sí, por supuesto, gracias. Sí, por supuesto. Nosotros somos como una especie de eslabón siguiente, sí, en el cual somos más rebeldes. Somos menos bla, bla, más te quiero mucho. Porque ya vienen letras en el rock más profundas. Bob Dylan empieza con esa tendencia dejar de ser el la la la y el te quiero mucho. Yo siempre he dicho, ¿sí?, que Bob Dylan es el representante de nuestra generación, es generación tuya y todas las generaciones. Es una bisagra, es una bisagra. O sea, a partir de Bob Dylan, incluso los Beatles comienzan a transformar sus letras y a dejar de ser los ñoños de... ¿Sí supiste quién le dio mota a los Beatles? Sí, claro, fue él. Y el primero que la probó fue Ringo, porque John le dijo, a ver, aquí tengo mi probador oficial. Y Ringo le dio la fumada y de ahí para acá, pues bueno. Y de ahí seguimos nosotros. Bueno. Total, yo me desenvuelvo en una ciudad muy, en cierto punto, difícil, porque si tú traes el pelo largo, Te tildaban de muchas cosas, sobre todo de marihuano, ¿sí? Yo nunca aprendí ni a fumar. No sé fumar. O de que te drogabas. Nunca me gustó drogarme. No soy alcohólico, no me drogo con pastillas, nunca fumé marihuana. Pero te voy a decir por qué. Mi formación infantil es de deportista. Yo jugué en el Oro, en las fuerzas básicas, ¿sí?, cuando estaban atrás del Parque de San Rafael. Sí, cómo no. Y ahí no nada más fue una enseñanza deportiva, sino que fue de vida con los entrenadores que me tocaron. Y aparte, la convicción que yo tenía, yo veía a mis amigos alrededor de mí, cómo andaban como zombies. Y yo decía, si yo estoy medio menso y todavía le voy a meter droga, pues entonces, ¿cómo voy a quedar? De veras que yo tenía esa idea. Pero mira, visto de otro ángulo también, yo, por ejemplo, en mí, tienes toda la razón, indiscutiblemente. Tú veías que sí fueron vatos muy aventados porque experimentaron con lo que se les conocían. Y sí tuvo que ver también, indiscutiblemente, esta generación, pero no es regla. Pero sí fue la generación de las drogas, indiscutiblemente. Ah, claro. Porque fue una forma de manifestarse, de convivir, de coexistencia. Porque... pues tenemos como muestra los grandes músicos del rock, pues muchos así terminaron. Y yo no me puedo imaginar que Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin llegaran a viejitos. No. A huevo, que no, cabrón, por la misma revolucionaria. Son los del 27, el fatídico 27. Sí, tampoco me gusta, la neta, pero en el sentido de que era gente muy inquieta, muy... vanguardista, experimentaron así muchísimo, es. En todo pues, experimentaron. Yo creo que tiene que ver la escritura, la pintura, las bellas artes, la pero psicodelia. También totalmente, indiscutiblemente, ¿no? Entonces, pero lo que tú mencionas, totalmente de acuerdo, pero en general y en masa, el pelo largo, pues fue una manifestación muy cabrona. Y miren, aquí quiero también comentar algo dentro del maestro Torreblanca, pintor, doctor y pintor del arte plásticas. Un señor pero alivianadísimo. Aquí yo trabajé en la Galería Clave, Américas Hidalgo, con Enrique Lázaro y la señora Pérez Andy. Y una vez me cayó ese señor ahí, bien buena onda y muy buen pintor. Él fue el que también en Televisa hizo el pasillo del arte. Y resulta que al verme, que en aquellos tiempos resultaba más melena, no que el tiempo me lo ha tumbado, y me dijo claramente que el pelo largo era más antiguo que el pelo corto, que él hablaba que hasta los, dentro de las etnias, pero también de los soldados norteamericanos que andaban greñudos, barbones, nomás que los mosquetos o rifles o lo que utilizaran se les enredaba el pelo. Pero ese señor con ese concepto de la generación. Sí, claro. O sea, que era más históricamente el pelo largo dentro de toda esa vida humana y a corto, ¿no? Entonces, sí fue una generación en la que dices, tienes razón lo que tú tomas en cuenta, pero en general tú hablas de los compas también, pues todos tuvimos nuestros pachecos en el barrio, ¿no? Claro, que también, por supuesto. Y muchos nos dejaron y ya otros no se avionaron. O se quedaron arriba. Exacto, pero... Sí, claro. Viene, mira, continuamos. Mira, en Analco, yo estudié en la primaria, en la urbana número 29, que es la modelo. Ahí la directora era la maestra Francisca Robledo García, hermana de Irene Robledo García, uh-huh. La primera mujer que estuvo en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. ¡Órale! Y es vivían en Medrano, uh-huh. 350, 347, por ahí. Uh-huh. Y yo pasaba a diario por ahí a una guardería, pero en aquel entonces tenía 5 o 6 años y no, Guadalajara no era tan peligrosa. ¡Oh, no! Mi mamá me dejaba en Medrano para cruzar Matamoros, que había un camión que pasaba por ahí, un circunvalación, la señora de la tienda me pasaba y yo ya entraba a mi escuela. Pero en el trayecto, en Medrano 430, había unas escaleras y ahí tocaba nada más y nada menos que Mickey Laure. Uh-huh. Enfrente estaba, sí, la fábrica de Calzado, uh-huh, Canadá, uh-huh. Todavía no se iba para allá, para el jardín industrial. No. Entonces yo pasaba a diario y me quedaba escuchando ahí la música. Sí. Un día me dice una señora... mijo, ¿quieres oír la música? Sí. Y me subió. Uh-huh. Era Chelo. La prima de Mickey Laure. Entonces, me sentaron ahí y yo veía lo que estaban tocando, etcétera, etcétera. Porque Mickey Laure comenzó tocando rock. Claro, a donde te iba, claro, a decir. Tiene dos LPs. Dos. El primero, que está un par de estudiantes con una chava, el tipo tiene un suéter con la M y la chava con la L. Y el segundo se llama El Barco. Bueno. Aquí, pero mira, volvemos otra vez. Ya lo dijo Toño Cruz de la Revolución de Emiliano Zapata y Pancho, creo que también lo dijo. Era la música moderna, la música de onda, la música pop y el rock and roll, todo eso. Y todos, un gran número, aquí también ya estuvo el Pichón, bajista de los Freddy Boys, hermano de Manolo Muñoz, de los Gibson Boys, sí, que él estuvo en los Freddy's tocando rock and roll. Los solitarios tocaban rock and roll. Claro. Mucha gente abrió con el rock and roll. Y luego ya tomaron otros caminos. Yo tengo una relación muy cercana a San Andrés, porque mi abuelo paterno vivía... Bueno, tenías todavía hasta su casa ahí, en el barrio San Andrés, uh-huh, ¿sí? Entonces, aparte yo estudié en la Escuela Secundaria Federal número 10. Sí, nadie es perfecto. Cuando todavía estaba en ciernes la secundaria, sí, en un edificio, sí, nada más, sí, ahí en Cantarranas. Claro, claro. Entonces ahí conocí a mucha gente de San Andrés y íbamos a escuchar a los Freddy's y tocaban... Las rolas de los Beatles. De los Beatles. Tocaban de Rolling Stones. Sí, ya. En los pleitazos que se hacían aquí en el casino del Agua Azul. Uh-huh. Terminaba siempre aventando sillas, un desmadre. Otro movimiento dentro de la juventud. Es correcto. El desmadre. Y empezaba la lucha de los barrios, la defensa de las chavas del barrio. Que es correcto. Las chavas son para nosotros, cabrones. Claro. Y cuidado que metieran un novio ajeno, porque así le iba. Así era. En aquel entonces. Yo tenía esa conexión porque mis primos pues vivían ahí en Gómez de Mendiola y la 68, o en 12 de octubre y la 68, uh-huh, y mis cuates de la Federal número 10 vivían en San Andrés, todo lo que era San Andrés. Todavía nos juntamos a 50 años de que salimos de la de la secundaria, todavía nos juntamos, y por eso yo tenía muchos amigos ahí. Entonces, a lo que voy es, a mí me tocó una época muy padre porque yo fui testigo de muchas cosas. Y eso es lo que quisiera que más que mi inclusión ahí, o mi incursión, mejor dicho, de rockero, más bien lo que yo observé. Y lo que yo observé es eso: Mickey Laure tocando rock and roll. Sí. Era rock and roll, no rock. Sí, era rock and roll. Rock and roll. Porque era el que tocaban, sí, Enrique Guzmán, sí, los Hooligans, Johnny Laboriel, etcétera, etcétera, que era rock and roll. Claro. Y Manolo Muñoz. Fíjate bien, Manolo Muñoz se juntaba en mi barrio, en Aldama y Antonio Rosales, porque una prima mía fue su novia. Y él era, en aquel entonces, cantante del Gibson Boys, luego se hizo locutor de Canal 58 cuando estaba ahí en el Teatro Alameda, y de ahí brincó ya a ser cantante, porque además tenía una voz. Fíjate que aquí estuvo ya también Bernardo Colunga, guitarrista. Lo viste. Conozco a Bernardo perfectamente. Y él decía eso precisamente, sí, ¿no? O sea, de cómo inician y cómo se lo encuentran en una tienda aquí de aparatos domésticos. Aquí cerquita. Aquí a la vuelta, sí. Entonces, sí. Sí, sí. Manolo, la casa paterna todavía está ahí. Estaba en Gómez Farías, casi esquina con Ejército. Ahí vivieron siempre ellos. Pero él se juntaba acá en Aldama y Antonio Rosales porque ahí había un billar. Y ahí se juntaron, y ahí, mi prima era su novia. Entonces, pues yo lo conocí también ahí, yo niño, porque yo era chaperón de mis primas. Y mis primas eran muy rock and rolleras en aquel entonces. Entonces me llevaban así, pues ya ves, eran las chicas a gogo. Como chaperón, sí. Y por eso conocí a muchos artistas que venían en la caravana de Corona. Corona también. Enfrente de tu casa, que era el Dama 326, vivía Don Juanito, que era el boletero de la Arena Coliseo, y su nieto Juanito Fong, por cierto, es muy amigo mío, y era nos metíamos al box, luchas y todo lo que venía de caravana. ¿Te acuerdas que había los viernes en la Arena Coliseo de box? Todos los espectáculos que había ahí. Pero el viernes de la Arena Coliseo, ¿te acuerdas que era, aparte de ser, los guantes de oro? Claro, de ahí salieron muchísimos, el Güero Papero, los hermanos acá, el Dorado Martínez, los hermanos, todos los que comenzaron ahí. Y coincidimos en la formación. Sí. Nos gustaba el rock and roll, pero también sabíamos de los guantes de oro, también, claro, sabíamos del fútbol. De fútbol, de todo. Es que somos tapatíos. Pero si te fijas, la lucha los martes, Guadalajara era un núcleo cultural, sí, popular, bien cabrón, popular. Porque la lucha, el fútbol, eran populares del popu. Y el domingo era peor. El domingo en la noche, la lucha, esa, uh-huh, sí era chingona. Apoteósica, se puede decir, ¿sí? En el barrio, en Anaco, decían, vamos a la maroma. Así le decíamos, pues vamos a la maroma. El domingo en la noche. Sí, claro. Los martes era como... para gente que no tenía que ir a trabajar el miércoles, como el lunes en el Cine Park, no sé, claro, si te acuerdas. Claro, las matinés, ¿cómo no? Sí. Fíjate, nosotros llevamos una... Todos los pinches morros del barrio nos juntamos y eran las de... O si era... ¿El luchador fenómeno? Sí, pero... recuerda que había unas que tenía secuencia, el látigo negro, el hijo del látigo negro, sí, negro, y el nieto del látigo negro, sí, y era toda la pinche familia, cabrón. Y era el luchador fenómeno, el beisbolista fenómeno, y el futbolista fenómeno con resortes. Me acuerdo, mira, es histórico, por eso es parte de este programa. Las de Tarzán, de Johnny Weissmuller. Tarzán. Y ahí había un cotorreo que en el Cine Juárez, que yo fui, que tenía tres niveles y el último era puro cementito. Y a la pasada, agarradero de nalgas a las primas, no, y a las hermanas. Y hasta la bolsita llena de orines. Y hasta las jefas no se le escapaban el tallón de pasada de nalgas. Y resulta que estaba disque un cabrón bien emocionado viendo a Tarzán colgándose entre las lianas, pero ya había ido en la tarde y el cine abría desde el mediodía. Que digo, no, cabrón, ya lo agarraste cansado. Yo cuando llegué estaba más bueno, sí, todavía, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas y estamos coincidiendo. Y síguele, cabrón, pero sí, también platícame cómo llega el rock and roll a ti. Ahorita, fíjate, dices, sí, ahí en el barrio, en Analco, alrededor de Analco, coexistieron Mickey Laure, Tony Camargo, No sé si te acuerdas de él. ¿Cómo no? El del Camino Real. Acaba de fallecer en Yucatán. Ay, un hombre. A los 90 y tantos años falleció. ¿Sí? Pero él era del barrio de allí también. Chester. Total, estamos era hablando de por ahí de también. Ellos, sí. Mario Pulido todavía sigue viviendo en Aldama y Jazmín. Bueno, ahora, antes era Jazmín, ahora es Acabamos de hablar de la conferencia que dieron en Casa Reforma el jueves. Mario y Chepe. Frankie, Alfredo y Paris. También. Frankie Ocampo fue compañero mío en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Yo trabajé ahí. Yo descubro a Frankie en el casino chino, que era acá por Federación. Del papá de Bizarro. Ajá. Ah, entonces, se va conformando como una especie de gusto musical por el rock. Y te digo, en la secundaria, en el año... Bueno, cuando yo estaba en primero, había un amigo mío que estaba ya en tercero. Entonces me dice, oye esta canción... Y esa canción me cambió todo mi sentido musical y hasta la fecha la valoro mucho. Se llama Crimson and Clover. De Tony James. Ajá, y de Sean Bells. A raíz de ahí, me empieza a interesar mucho la música en inglés. Y tenía una maestra, Marta Basurto, no sé si viva todavía, que nos hacía el favor de traducirnos las letras. Ella las escuchaba y nos decía, miren, dice esto y esto. Y tenía que ver con la clase, algunos maestros lo hacían así, traducción de letras, porque aprendías como era algo que te llamaba la atención. Es que su didáctica era esa. Escuchen las canciones en inglés y yo se las traduzco, pero ustedes escuchen cómo pronuncian. Me sirvió a mí muchísimo. Sí. Porque fueron 2 años con ella, en el que yo aprendí muchísimo de inglés. Luego estudié aquí en el Cultural México Norteamericano, pero lo que aprendí con ella fue increíble. Y tenemos unas amigas, amistades, Pen Paul se llama. Es decir, tú escribes en inglés y te escriben en español. Y ahí me tocó una chica que se llamaba Brenda Gilbert en Mason City, Iowa. Y ella me mandaba discos y yo le mandé back. En aquel entonces, de Spiders, nuevecito el disco, es más, se lo mandé, quedó fascinada. Dice, oye, esto no es de Guadalajara. Claro que sí, le dije, son de aquí de Guadalajara. No. Vino ella después en un curso de verano, ¿te acuerdas que había cursos de verano de la UDG? Sí, cómo no. Nos conocimos, etcétera, etcétera, y fuimos a ver a los Spiders, porque quedó encantadísima y allá... Le mandaban discos de los Spiders. Luego le mandé de la Revolución de Emiliano Zapata también. Y me acuerdo que había uno de la Quinta Visión, que era Yo y mi mono o algo así. Hey, me, my monkey, every morning. Sí. Esa se las mandé también. Lamento de un mico. Ah, ese es. Y hay de la Fachada de Piedra también le mandé uno. O sea, todo lo que era rock de aquí, de Guadalajara, yo como que fui así como muy, muy promotor allá. Y así comienza mi gusto por el rock and roll. La guitarra me empieza a gustar a mí porque un amigo mío del barrio que estudiaba ciencias químicas tenía una guitarra y nos empieza a comunicar las pisadas. ¿Te acuerdas que así le decíamos? Sí. Esta pisada. Los círculos. Con él comencé. Me acuerdo, Miguel, que en todas las pinches reuniones de la escuela o paseos, página blanca y el círculo de sí, Do. Claro, y el círculo de Do, claro, sí, por supuesto, así comenzamos. Página blanca. Pero ahí te va. Un día, mi amigo Ramón Bueno Acevedo, que en paz descanse, tenía una guitarra entresacada, Yamaha, y veníamos de la prepa, de la Boca, y nosotros vivíamos en la 30, yo ya vivía en la 30, y entonces a la pasada, casi antes de llegar al Dama, estaba un chavo ahí, entonces se le queda viendo la guitarra y dice, oye, qué bonita está tu guitarra. Sí, ¿me dejas? Sí, ¿cómo no? Y empieza a tocarle y nos quedamos así con la baba colgando, porque era el Willow. Ahí vivía él, el Willow. Sí, el de la Fachada de Piedra. No, de 39.4. De 39.4, sí. Entonces dice, oye. Ahí vivía ahí por el ejército. Por la 30. La 30 número. Yo conocí a su mamá y es que llegué a ir a comprar los últimos discos que él tenía de Guadalajara del 39.4. Bueno. Yo, Ramón vivía a la otra cuadra, yo vivía hasta la otra cuadra. Yo vivía donde fue el Parque Oro. Uh-huh. Ahí mi padre compró su casa. Uh-huh. Y yo vivía ahí, calle 30, número 31. Ahí todavía la casa es de mi hermana. Atrás del gimnasio Hércules. Sí, el gimnasio Hércules está en la esquina de 32 uh-huh. y 30. Atrás, exactamente de la casa donde yo vivía, estaban unos cuates súper enfadosos toda la noche tocando, los Nómadas. Uh-huh. Exactamente atrás de la casa estaban los Mesa. Javier, Lalo, que en paz descanse, uh-huh. el Huicho y todos los que conformaban los Nómadas. Ellos eran baladeros, ¿no? No, trabajaban en Comisión Federal. Uh-huh. Fueron compañeros también de Comisión. ¿Pero musicalmente? No, tocaban rock. ¿Rock? Sí, Nómadas, tocaban rock. Sí. Comenzaron con rock. Ya sí. Después se hicieron más poperos, ¿sí? Para bailes y todo ese rollo. Pero ellos comenzaron tocando rock. Javier era el primer vocalista. Huicho le hacía segunda. Lalo tocaba guitarra y luego después teclados, me acuerdo bien, porque, bueno, pues eran cuates de nosotros. Te digo, estaba la casa de mi padre y la de ellos, daban uh-huh. patio con patio y ellos ensayaban ahí. Entonces, te voy diciendo esto para que veas cómo se va nutriendo mi gusto por la música, uh-huh. pero el impacto más fuerte que yo tuve fue cuando escuché Something. De los Beatles. Uh-huh. Yo escuchaba a los Beatles en Nanalco. Cada 19 de marzo es día de San José. Y para esas fechas las atracciones Dorascos cerraban la calle 5 de mayo y ponían uh-huh. sus juegos. Uh-huh. Entonces dabas vuelta al jardín y se oía ¡Chilancio! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! Pero yo estaba niño y la verdad no me llamaba mucho la atención. O las canciones de los Beatles, las primeras, porque las ponían. Y pues, sí. Yo las escuchaba, pero bueno, pues tenía 10, 11 años, ¿no? No me impactaron. Pero cuando oigo algo de George Harrison, ya cuando estaba escuchando música, quedé así como con el agua en la tina hasta el ombligo, anonadado. Así quedé. Y dije, wow, ¿qué es esto? Y de ahí para acá, me hice mucho bitlemaníaco, pero además la guitarra me empezó a quemar las manos y empecé a comprar guitarra fácil, que era lo que uh-huh. lo que vendían, sí. de métodos de un método que había muy famoso de guitarra, no me acuerdo cómo se llamaba, uh-huh. que estaba un señor así con su guitarra muy peinado, y empecé así a tocar. Bueno, esta historia pues que va forjándose desde la secundaria federal número 10, llego a la vocacional. En la vocacional me encuentro chavos, pues es que la prepa ya es otra cosa diferente a la secundaria. En la secundaria tenemos que llevar uniforme de guachos, así nos decían los guachos. En la prepa llegabas y si querías entrar a una clase entrabas y si no, le valía madre al maestro o a tus compañeros, sí, era otra cosa. Y ahí conozco a Ramón León, que todavía es mi amigo, que toca la armónica. Agustín Alaniz, que llegó a tocar en la banda de la calle Hidalgo. Y a muchos músicos que yo no sabía quiénes eran, ¿sí? Había un chavo que tocaba muy bien la guitarra, pinche pelote hasta acá, chino. Rigo, pues era Rigo Guerrero, Rigo hermano Pilatos. De Concho. Que después fue mi compañero de salón en segundo, a nosotros nos tocaron 2 años. Y él se va a las administrativas porque íbamos a estudiar contaduría pública y fuimos compañeros de salón con Rigo. Y tocaba la y agarraba la guitarra y tú te, pues yo decía, ay, hijo, o sea, ¿cómo hace esto? Sinceramente, la hacía hablar, no sé, tocaba muy bien. Y ahí me hago fan de Toncho. Toncho era de ahí del barrio de Analco, Cortaliz Verdía y Gante, más uh-huh. o menos por ahí. Sí. Y me hago fan de Toncho, y a donde quiera que iba, ahí estábamos con Toncho. En el Fórum, en varias partes que tocaba, Hoyos Funky, que les decían así. Aquí no le decían Hoyos Funky. Bueno, era medio clandestino, ¿no? Eso era del DF, y quien les puso Hoyos Funky fue Parménides García Saldaña. El escritor. Aquí los conocíamos como Casinos. Así es. El Fórum, que era el principal ahí en Boulevard y la calle Venus. De la Glorieta de la Águila. Así es. Ahí disfruté mis mejores momentos. Él tocaba mucho ahí, Toncho tocaba mucho ahí. Sí. Y bueno, después surgen las tardeadas acá en el fraccionamiento Monraz, que no había casas, y los chavos de Spiders Stone Facade, bueno, fachada de piedra, y la revolución, hacían tardeadas ahí para juntar lana. Sí, sí, sí, sí. Entonces nosotros íbamos a ver cómo tocaban, para piratearnos las pisadas, pero bien malditos, se volteaban y no te dejaban ver cómo tocaban, porque pues yo creo que muchas sabían que íbamos a ver nada más. No bailábamos, había un montón de chicas ahí, no bailábamos y nomás estábamos viéndolos a ellos. Entonces decían, pues, se volteaban, ¿no? Bueno, lógico, había de todo, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me encantaba ver cómo tocaba la guitarra Tony Bierling, que era, pues no sé, como el alma del Spiders, porque cantaba y tocaba la guitarra. Y luego acá con la fachada de piedra, pues Miguel, que ahorita creo que está un poquito delicado de salud. Sí, tuvo un problema en la cadera, pero salió bien afortunadamente. Sí. Y pero fíjate que coincide que Tony era armonía, porque era excelente en la armonía, el requinto era Tuki. Y algo que sí algún día me dijeron amigos músicos, que tenía una forma muy especial de tocar la armonía, una digitación muy chida. Yeah. Él ya estuvo en el programa también y hablábamos de eso, ¿no? Porque la voz y la guitarra la tocaba muy bien. Y bueno, pues todos tenían una gran parte dentro del grupo como equipo, ¿no? Así Spiders. Es que si tú oyes el disco de Back, bueno, fue el pero oyes las otras canciones y dices, On the Road, por ejemplo, es una síncopa increíble, que yo siempre he estado muy, muy alerta de eso, de cómo maneja la voz, el ritmo, y bueno, tiene otras canciones muy, muy buenas, ¿no? Por eso se le considera el mejor grupo de Guadalajara y de los que le dieron el calificativo de la capital del rock en el país. Ajá. Todas esas bandas que estás mencionando. Es que en Guadalajara, como dijo Kenny Avilés, nunca se acabó el rock, nunca se murió el rock. Kenny Avilés, en una entrevista que le hicieron, dijo, es que, ¿ustedes creen que en Guadalajara se murió? No se murió el rock. Dice, tuvieron que sobrevivir muchos grupos haciendo otras cosas, como la revolución, que hizo baladas, el Javis, pero nunca se murió el rock. No, y agregándole, y volvemos, dentro de todo el rock de la República había excelentes grupos, pero en Guadalajara podemos decir casi todos, me atrevo a decir, o todos, con una calidad extrema dentro de la música. Como que fue un crisol, ¿no? Porque venían de Tijuana, venían de Sonora, venían de Monterrey, del Distrito Federal, aquí, y venían excelentes músicos, pero yo creo que venían como yo iba a las tardeadas, a ver qué veían. A ver qué pescaban. Pero mira, hay muchas situaciones históricas dentro del rock en Guadalajara. Por ejemplo, Felipe Maldonado de Peace and Love, la mejor banda de Avándaro. Sí. Grabó un disco aquí en Guadalajara con los Monstruos. Sí. O sea, también pasaban y aportaban. Sí, claro, claro. También se dio esa coexistencia, esa amistad, esa fraternidad entre los músicos. Pero porque, por supuesto que sí. Porque mira, el rock para mí en lo personal y dentro de las colecciones, de la colección, es que fue muy locativo. Si tú oyes el de Guadalajara y el del DF, son rock and rolls muy diferentes. Sí. Si oyes de Monterrey, La Tribu, es muy diferente. Si oyes Zacatecas, Fórmula 1, es muy diferente. O sea, cada estado o ciudad tuvo que ver su... Y por ejemplo, Toncho Pilatos. Toncho Pilatos se le reconoce como el primer grupo con raíces mexicanas, prehispánicas. Yo creo que Toncho fue un adelantado, aunque él decía, yo no soy adelantado, yo toco, porque él sí sabes que él estudió contaduría pública, filosofía, letras, música, era un tipo muy, muy ilustrado, pero además tenía una concepción muy especial de lo que era la fusión del rock con ritmos autóctonos y además el mariachi. No, pero pues acuérdate, por ejemplo, o sea, de la música mexicana, también, o sea, por ejemplo, si te acuerdas, para mí es el panorama musical de Toncho, La Última Danza. Guapango, así es. Mariachi, blues, jazz, muy completo, es una mezcla. Y por ejemplo, cuando se lo digo al pastel, cabrón, toca el bajo como lo tocabas en la última danza, ese pedacito, porque todos pusieron su parte. Sí. Y fue una mezcla enorme, una fusión excelente, ¿no? Excelente. Sí. O sea, y como te digo, remata con analco, cabrón. La última fecha que yo vi a Toncho Pilatos fue en el desaparecido gimnasio municipal, que estaba en la calle que daba exactamente al hospicio. Donde no me acuerdo cómo se llamaba. Vino Cristi. Era la cancha de básquetbol ahí. Ahí estábamos en la cancha, pero ahí te va. Toca Toncho, abriéndole supuestamente a Cristi, y los de Cristi ya no querían tocar. No. Te lo juro que no querían tocar. Lo pidió el público, lo exageraba Toncho. Es que ellos tenían una rolita que era la de Yellow River. Río y con eso se dieron a conocer mundialmente. Sí. Pero oyen a Toncho. Yo iba a ver a Toncho y algo de lo que pudieran aportar es Cristi, sí, ¿no? Oyen a Toncho y yo escuché a alguien que dijo, no quieren tocar, cabrón. ¿Por qué? Oh, pues están bien apantallados con lo que hizo Toncho. Dice, ¿nosotros qué vamos a tocar ahorita? No, dile. Yo escuché eso tras bambalinas. Y no querían salir a tocar. Y tocaron creo, 3 o 4 rolitas y ya. Pero nosotros nos fuimos más que satisfechos porque oímos a Toncho. Y yo ya no volví a oír a Toncho ya jamás. Porque por otras circunstancias, ¿no? Pero sí, ¿cómo no? Pero, es que se imponía, Alfonso. No, era un grupo. El grupo en general. Estamos hablando del primer Toncho Pilatos del disco, el de la serie Rock Power, que fue un excelente. Así es. Que fue el único grupo en esa serie. Tenemos de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos y de México, solamente Toncho. Que traen así como un atuendo así como de discípulos de Cristo, algo así, ¿no? Sí, lo recuerdo muy bien. Bueno, cuando yo estoy en la prepa, conozco a Ramón León y su hermano, Rubén, tocaba la batería. Entonces un día vamos a su casa, que vivía ahí por Río Bravo, entre 5 de febrero y Río Po, por ahí. Y dice Rubén, oye, ¿por qué no hacemos un grupo? Tengo unos camaradas que tocan y pues vámonos juntando. Y trae a Guillermo Ortiz, que Humberto lo mencionó, y a Isaías, que tocaba el bajo. Y empezamos a hacer un grupo. A Rubén le decían el Goz, el ganso. Entonces un día fuimos a tocar a Miravalle y nos dice, nuestro promotor era un taquero ahí que estaba ahí en Mercado de Tablitas, algo así. Ese nos promovía mucho. Y le dicen a ¿cómo se llama el grupo? Y Memo voltea y le dice, Goz. Así se llama, Goz. Ganso. Y así se nos quedó. Y ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué año? ¿72 a 75 más o menos? Órale. Fue cuando iniciamos. Ensayábamos ahí en la casa de Rubén, que fue de las que tronaron en el 22 de abril, por cierto. Ya la reconstruyeron y todo. Pero ahí ensayábamos atrás de la casa. Había un galerón ahí, enseñábamos. Íbamos a alquilar aparatos en ciertas partes, y una de ellas era ahí en mi barrio, en Gómez Farías. Sí, claro, con la mamá de los de Nomus. Así es. Entonces, también llegamos a ir nosotros. Resulta que a quien le alquilábamos los aparatos ahora es mi consuegro. Es papá de la esposa de mi hijo. Y su hermano, su tío, perdón, de ella, Juan Jiménez, estuvo conmigo en la primaria. Y yo empezamos a platicar y empezamos a decir quiénes eran. Su hermana iba más arriba de nosotros, pero Juan fue mi compañero. Y Juan tocaba muy bien la batería, toca. Sí. Y tocó en el 39.4. Sí. Cuando Zúñiga no estaba ahí. Zúñiga también es de mi barrio, de Analco. Sí. Falleció hace unos 3-4 años. Sí. Y Fernando González Mejía, que ahora es el requinto de 39.4, fue mi mejor amigo cuando estudiamos Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNIVA. Fernando ya era muy bueno, tocaba muy bien, pero se hizo músico profesional y hasta la fecha sigue en el 39.4 con Larry. Uh-huh. Larry y todos los demás. Uh-huh. Y a Larry yo lo conozco porque yo hice mi servicio, mis prácticas profesionales de la carrera con su papá, pero yo no sabía que era su papá. Su papá tenía unas estaciones de radio allá para Los Altos. Entonces yo voy ahí a redactar noticieros y un montón de cosas. Estaba en un edificio que está en la calle de Héroes, ahí por donde está el Hotel Aranzazú. Y un día llegó Larry, y pues yo ya lo conocía a Larry porque pues él tocaba. Y le dije, ah, caray. Y resulta que el papá de Larry era el dueño de esas estaciones. Entonces ahí surgió una amistad con Larry hasta la fecha. Luego después un hijo de él fue mi alumno aquí en la preparatoria. Uh-huh. Y luego un hijo mío fue él fue su sinodal para su tesis, etcétera, uh-huh, etcétera. Yeah. Y hay una relación. Y volviendo a Gus. ¿Perdón? Y volviendo a Gus. Volviendo a Gus, tocábamos rock. En aquel entonces fue cuando empezamos a oír a Led Zeppelin, uh-huh, Uriah Heep, Black Sabbath. Y entonces tocábamos eso. Y ándale que, bueno, pues al principio sí, la gente bailaba y todo, pero luego empezaban a pedir El Golpe Traidor, bailables. Y como que nos resistíamos al principio, pero tenemos que pagar instrumentos y tenemos que pagar aparatos. Pero ¿dónde les pedían, por ejemplo, la del Golpe Traidor? En las fiestas, en Miravalle. Ah, fiestas. En las fiestas. Sí, claro. Sí, porque estoy hablando, si era una tocada, era una mesada de madre, ¿no? No. Cuando tocábamos rock, era un público, digamos así, diferente, selecto, ¿no? O sea, diferente. De la moda. Sí, en las fiestas, güey. En las fiestas sí, ahí sí degenerábamos un poquito. Pero, mira, por ejemplo, yo en lo particular tenía un compañero que se llama Ismael Loza, de Loza, que estaba con nosotros en la prepa, y él tocaba en un grupo, él tocaba el bajo. Y tocaban allí en el Café Cuervo, que estaba en Madero. Entonces nosotros íbamos a escucharlo. Y un día nos dice, échense un palomazo a Ramón, a Rubén y a mí. Entonces, ¿qué instrumento? ¿Cuál era tu participación en el grupo? Yo tocaba armonía. Armonía. Armonía, la guitarra y cantaba. Cantabas, ¿sí? Eres el vocalista. Así es. Entonces yo he tenido mucha facilidad de cantar. Yo cantaba en el coro de la Secundaria Federal número 10 con el maestro Catarino, que era el organista del templo de Santa María, la que está ahí junto al Teatro de Gollado. Él era el organista y él era maestro de música allá. Entonces, resulta que muchas chavitas no querían estar en el coro por X, Y. Y yo hacía voz de mujer ahí en el coro. De repente el maestro me decía, a ver, ven para acá y vas a hacer este tono, porque a mí me salía el tono de mujer. Tenía 14 años, 15, o sea, mi voz también no estaba tan estentórea, ¿no? Bueno, no estentórea, tan gruesa, ¿no? Tan grave. Mm, ya. Yeah. Y entonces el falsete del Bee Gees me salía muy bien. Es que cantaba una... con su voz así chillona, ¿cuál, ¿no? ¿Cuál interpretaban? La de To Love Somebody. Ah, ya. Yeah. Entre otras. Y luego a mí la que me gustaba mucho era Massachusetts. Yo esperaba eso. Massachusetts era una pieza bien chingona. Me encantaba. Y entonces fue un impacto cuando yo oigo a los Bee Gees escuchar To Love Somebody, porque yo la había escuchado antes con Eric Burdon. Uh-huh. Entonces yo dije, ya degeneraron esta canción. Y resulta que la original era la de los Bee Gees. Y el que la había modificado era Eric Burdon. Entonces él empieza a cantar como los Bee Gees. Y éxito rotundo, ¿no? Ahí en el café. Y hace poco murió Scott McKenzie. Aquel de Flores en tu pelo. Sí, claro. Que era rola de un integrante de los Mamas and Papas. Exacto. No era de él. Bueno, hice un cuento sobre Scott McKenzie, y le dije, Scott McKenzie, no te conocí, pero me puse a llorar por tu muerte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque gracias a ti, muchas chavas se acercaron a mí, porque yo tocaba la de San Francisco Flores en tu pelo. Y lo imitaba. Entonces quedaban así, wow, Y durante mucho tiempo yo usufructué esa canción como para darme a conocer, pero también yo sabía que tenía un impacto, ¿sí? Entonces, bueno, le agradecí a Scott McKenzie. Y yo empecé a tocar también de Donovan. No sé si te acuerdas, sí, de Donovan. No. Estilo medio country. Así es. Y después de Cat Stevens. Ya ves que tocaba sus canciones con guitarra acústica. Y por último, ya para cerrar este círculo, Jim Croce, o Jim Croce, como le quieras decir. Sí, sí. Para mí fue un muy malogrado cantante, estupendísimo, increíble. Y Operator, por ejemplo, yo la tocaba. Y duró poco. Y ahí es digamos, mi incursión como diletante del rock y cantante hasta cierto punto. Y en el grupo, pues ya bajábamos rolas de Led Zeppelin, de Black Sabbath, etcétera, etcétera. ¿Lugares que tocaban? ¿Vale? ¿Lugares que tocaban que tú recuerdes? Mira, no eran muchos. Recuerdo que tuvimos una tocada ahí en la Vocacional. Ahí nos dimos a conocer. Uh-huh. En aquel entonces, el ITESO era solamente un edificio y todo lo demás era puro campo. Uh-huh. Entonces, hubo una tocada ahí en la prepa, en la Vocacional. Y en aquel entonces así se usaba, pues ni modo. Bajamos unos camiones de servicios y transportes, uh-huh, y nos fuimos al ITESO porque allá iban a tocar la Fachada de Piedra, creo que era o el Quinta Visión, que estudiaban ahí, y nos dijeron, van a tocar allá. Resulta que llegamos, no había nada, no había tocada ni nada, y nosotros íbamos a tocar guitarras acústicas, y empezamos a tocar nosotros. Entonces hizo la chorcha ahí, y pues fue un algo muy padre, ¿no? Porque no, digamos, no habíamos ensayado así canciones muy al punto, pero nos organizamos ahí y tocamos ahí unas 5 o 6 canciones. Y me acuerdo que nos aplaudieron mucho, pues ya con cervezas y todo ese rollo, pues ya hasta Mickey Laure te gustaba, ¿no? Pero eso fue. Y en los cafés, en algunos cafés también nos presentamos. ¿Cuáles te acuerdas? En ese del Cuervo. El Cuervo. Y había un establecimiento que no sé si llegaba a café o a qué. No era casino, pero era un café. Que estaba por Pedro Moreno. Fíjate que no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí llegamos a tocar 2 o 3 veces. Por invitación. Porque no teníamos contrato, andábamos echando el palomazo, esa es la verdad. Uh-huh. No teníamos contrato, nos gustaba echar el palomazo porque pues, nos daban chance de cantar y de tocar. Ya después, cuando ya se hizo el grupo más en forma, ya más comercial, yo me salí. No porque no quisiera estar. ¿El grupo siguió? ¿Perdón? ¿El grupo siguió? Sí, siguieron Memo, Rubén e Isaías. Y luego después se salió Rubén porque entró a estudiar música en la universidad, en una carrera. Yo me salí porque entré a estudiar contaduría pública y trabajaba también. Ya trabajaba yo en Comisión Federal. Y la música pues la quedó, o sea, la relegué. ¿Y con el mismo nombre? No. ¿No? No, ya ellos hicieron su pachuco. Fue cuando Órale. Ya cuando empezaron Memo, Isaías y Humberto. Que empezaron estuvo con aquí también. Sí, ¿no? Sí. Lo saludé y le dije, oye, yo estuve con Memo, con Isaías, y sí se acordó. Y ya ellos ya hicieron otra cosa mucho más elevada, se puede decir, para lo que nosotros hacíamos, ¿no? Esa fue, digamos, como una, te digo, como aficionado práctico que fui yo a cantar y a tocar, porque no tenía yo visos de que me fuera a dedicar a eso. Pero sí me encantaba y me sigue encantando, ¿no? Esa es la idea. Pero lo más importante es todo lo que pudimos nosotros adquirir de cultura musical. Yo cuando oigo a Otis Redding, casi me desmayo, cabrón. Así, y lo oí en una estación de radio que se llamaba Stereo Soul. Uh-huh. Porque antes oíamos a Radio Internacional, que ahorita es Radio Metrópoli, en el 1150. Sonido Internacional, creo que era. Y era, Canal 58. Canal 58 había, no sé si te acuerdas que había uno que era patrocinado por el 7 o algo así, que tocaba puro Creedence casi todo el día. Ah, sí. Ese era el Credencio, le decían, ¿no? Uh-huh. Memo Lares, con Credencio. No sé por qué le decía Credencio, pero era Creedence Clearwater Revival. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pero en esas estaciones es cuando surgen los grupos por concursos y empiezan a grabar. Uh-huh. Sí. Es digamos. La Res, así fue. Así es. Y yo trabajé en Canal 58. Aquí traigo mi playera, mi chamarra que me dieron en aquel entonces. El logotipo. Aquí está el logotipo. Uh-huh. Y trabajé en un programa. ¿Está chida? ¿Ya la viste, Susana? Aquí está. Va a rifar, cabrones. Trabajé en un programa que se llamaba La Máquina del Tiempo. Sí. La producía Carlitos Brambila, un buen cuate. Sí. Y el locutor era don Carlos Castillo Prechenda, una voz increíble. Entonces, cuando yo entro a trabajar ahí de reportero, de repente me dice Luis Fernando Romero, que era el jefe de noticias: oye, a ti te gusta mucho la música, nos hace falta alguien que produzca el programa. Uh-huh. Y entonces me sumerjo en un mundo increíble, porque tenían revistas, Billboard en inglés, tenían un montón de revistas. Yo tenía México Canta, que yo tenía un tambache así de México Canta. Sí, era la chida. Que era digamos, mi referente. Y empiezo a producir, y tenían discos ellos ahí de los años 60, 70. Sí, y me meto muy buena colección a producir. Y empiezo a adquirir una cultura musical de los años 60 y 70 increíble por esa situación. Entonces yo producía el programa Don Carlos Castillo, o a veces era otro locutor, el Champ, que le decíamos así, también se llama Carlos. Y ellos le daban vida al texto, pero con un sabor increíble, porque además ellos eran de esa época. O sea, ellos disfrutaban lo que estaban diciendo, porque ellos conocían también. Y eran locutores. Locutores, pero... Pero estaban bien metidos en la onda, y aparte hay que reconocer verdaderos locutores, porque eran voz para la radio, precisamente. O sea, tenían una voz excelente. Yo me acuerdo todavía de muchos programas de Brambila. Tenía uno muy padre los sábados en la mañana, y me acuerdo su frase, ¿cómo decía? Pon los pies en la tierra, y sí, pero no dejes de voltear a ver a las estrellas. Exacto, sí. Ese era y su dicho. Me gustaba mucho. Y yo una vez lo vi, porque se convirtió en orador de gobernadores o algo así. Andaba ahí, presentador. Sí, era maestro de ceremonias. Maestro de ceremonias, correcto, y lo saludé. Ya, yo te recuerdo, y le dije la frase y le dio risa, obviamente. Mira, yo soy de la generación todavía de que tenías que sacar tu certificado de locutor para trabajar en la radio. Yo comencé a trabajar en deportes, en un noticiero que se llamaba En Resumen, de Promedios, uh-huh. que era la competencia de Notisistema. Uh-huh. Luego paso a Notisistema, y ahí me gestionan mi examen allá en México, en Presidente Masaryk. Lo hacía la SEP, y voy a hacer mi examen, y lo pasé. Ahí ya eras periodista, entonces ya empezaba, pero ya estabas titulado y toda la cosa. Sí, no estaba titulado, pero ya empezaba. Yo empecé a trabajar los antes de los famosos pininos. Así es. Antes de salir de la carrera, mi maestro Cándido Fajardo Collazo era el director de Noticieros en Resumen, y buscaba un reportero de deportes. Al mismo tiempo que yo desarrollé la música, desarrollé el fútbol y conocí a muchos. Jaime Pajarito fue mi compañero de secundaria. Pajarito de allá, Salatitán. Sí, claro. Órale, Jaime, Pajarito García, claro. Decía que le daba vergüenza y decía que era de San Pedro, me decían los que la gente de ahí. No, él siempre ha dicho que era Salatitán, era del Rosario. Él fue mi compañero en la secundaria federal número 10, y hasta la fecha somos muy buenos cuates. Y hubo varios de mi generación que llegaron a primera división, y ya siendo yo periodista, pues tenía la facilidad de entrevistarlos. Ramón Candelario de la UDG. Varios que jugaron, sí, Berto Lucano en las Chivas, varios que jugaron ahí. Entonces sabía yo algo de fútbol, y me dice el maestro: oye, pues vente a trabajar acá, necesito un reportero de deportes. Y me fui a trabajar ahí, y ahí comencé mis pinitos de reportero. Pero yo iba para publicidad. A mí me gustaba la publicidad. De hecho, trabajé un tiempo en Saife, que estaba arriba del Canal 58, porque tenía un maestro, mi maestro, que era de los dueños de ahí, y me dio chance de ir a hacer ahí unas cosas de copyright, así se le llama, uh-huh. De textos, uh-huh. para hacer publicidad. Y esa era mi tirada, estar en publicidad, pero siempre me jaló. ¿Te acuerdas qué chingones eran los comerciales de sí, radio? No. Yo increíble. Me acuerdo de Hustle, de Joyería Yáñez, que estaba aquí enfrente del Monte de Piedad, que se así nos hacía es, muy de loco. Don Manuel Yáñez. Que era como parte del principio de la orilla de la ciudad, y había una joyería Yáñez, y luego la veías el anuncio en la tele. Sus en la hijos, radio. Manuel, que en paz descanse, uh-huh. y el COI, Arturo, jugaron conmigo en el oro, uh-huh. de Don Manuel Yáñez. Órale. De esa. Esa joyería tenía un premio nacional e internacional porque hizo una. Joya de la Catedral de Guadalajara, la hicieron ahí en su joyería de oro. Miren, entonces ganaron un premio. Algo pero ultra chingón, y coincidimos. La plática de cada gente que viene, como repito y dije en el programa, tenemos una colección de historias y básicamente pues entra la ciudad. Así es. Y Guadalajara en todo era chingón. Y sobre todo esta parte de allá de nosotros, de la Guadalajara, de aquel lado de la calzada. Sí, sí, yo soy de allá, soy del sector Reforma. También nosotros, todos, nadie se escapa. Entonces, ¿sí? Pero había una Guadalajara cultural. Así es. Muy cultural. La lucha libre, el fútbol, las Chivas, cabrón, han hecho lodo históricamente. Yo conozco chilangos, Chivas. Sí, claro, y de toda la República hay Chivas. Allá en el DF, en la Ciudad de México hoy, hay un conglomerado de Chivas increíble. ¿No te imaginas? Hay millones, sí, ¿de veras? Sí. No, es un fenómeno social. Claro. Yo trabajé con Héctor Huerta, mi compadre, de 1986 a 2006, en un programa que se llamaba Polémica en el Fútbol. Yo ahí hice un personaje que se llamaba el Willy Pérez. Entonces, yo era un fanático. Como Willy Gómez. Por el Willy Gómez, que fue mi ídolo infantil y juvenil, cuando él jugaba en Chivas. Y cuando hacemos ese personaje, le ponemos Willy Pérez. Y yo era el Willy Pérez ahí. Era un Chiva incondicional, arbitrario, fanático, enfadoso, se puede decir así. Pero que tenía ciertas dotes carismáticas, ¿no? Oigan, cabrones, si hay un Chiva que nos esté escuchando, que no creo, no sean gachos, cabrones, ya denle un campeonato a esta pobre juventud o pobres viejos, porque yo, como buen chavito y como está diciendo Legaspi, las Chivas, cabrón. Y mi padre me llevaba al fútbol, veíamos al Willy Gómez, pero se convirtieron unas putas enfadadas y corajes porque diario perdían, cabrones. No. A la fecha, en esta emoción, yo veo los pinches partidos, nomás digo, a ver, cabrones, pseudo felicidad que dan a los, no sé, pero fui a la tienda y el hijo de mi vecino de la tienda, el tendero, un chavito de 6, 7 años llorando porque estaban perdiendo las Chivas, cabrones. Eso, o sea, es llevar los colores en el corazón. Pues sí, cabrón, pero ya han de estar muy desteñidos los colores, cabrón, porque de verdad, algo por eso yo dije, y además tuve muy buenos maestros. En la secundaria tuvimos un maestro guerrillero, que lo he dicho, lo amaneció muerto en aquellos tiempos, fueron tres, uno en la explanada del auditorio, otro en un desagüe, y no me acuerdo el otro, y uno de ellos fue mi maestro. Y entendías plenamente cómo nos sirvió que lo que esa juventud rebelde pedía un cambio político por lo que vivíamos, pero nada más aplicado, siempre he aplicado yo la pieza de León Gieco, solo le pido a Dios, porque el sistema era, y cabe en cualquier expresión, era un monstruo y pisaba fuerte, cabrones. Pero te das cuenta que también todos los distractores que tenías alrededor, que te, barreras y obstáculos, que te apendejaban también. Televisa duró muchos años, viendo la pinche novela en el que se para el rico guapo en un carrazo y la que limpia los vidrios estaba guapísima y bien buena y la chingada y se enamora el cabrón y no mames, cabrón, o sea, por favor. Y ese maestro tuvo que ver mucho, fue cuando también dije, no, ya estuvo, porque cada mundial el público se tropieza en la misma piedra, cabrones, es y correcto. No aprende y chillan y el próximo sí. Y ves el estadio lleno de playeras verdes y gorros de esos de la revolución. Y ganan el primero, gana el segundo. Y el tercero, se acabó la emoción, cabrón. O sea, de verdad, hay que pensar eso. Yo algún día entre mis pensamientos decía, si prohibieran el fútbol, ¿qué pasaría en Guadalajara, en México y en todo el país? ¿Por qué? Porque también... Ya retomando más acá, el maestro Guillermo Briceño hizo una pieza que se llama El Túnel 29, con una masacre que se dio entre los Pumas. Oh, sí, América. Y América, cabrón. Túnel 29 fue donde veías en el noticiero un tipo agazapado agarrando la mano de su niño, muerto por el apreturón. Sí. Y lo que ardía el culo de gusanos, cabrones. Que a la siguiente semana el silbatazo comienza el partido. ¡Es cabrones! Y una tocada, y un evento que tenemos ya de 60 años que estuvo en la Casa Reforma, llega a la tira a callarnos. Sí. Y el público se emociona, aquel cabrón que hasta el pinche populismo del presidente se... No fue el Peña Nieto, cabrón, aquel de... Que no fue penal. Y había un cabrón en YouTube que casi aventaba el corazón, cabrón, diciendo que no fue penal. Y le echaron la culpa a la penal. A lo mejor si no hubiera sido por esa penal, México es campeón. No mames, cabrón. Entonces, en ese sentido, sí, tenía cierta tirria. Bueno, acuérdate al que deporte, hay pan y circo, ¿no? Sí, o sea, claro. Eso es... ¿Y cuánto te aventaste haciendo eso del fútbol? Desde 1986, terminando el Mundial, comenzamos... Y terminamos en 2006, 20 años. ¡Un chingo! Siendo el Willy Pérez. Y después ya mi compadre Héctor se fue a ESPN, perdón. Uh-huh. Es que a veces se me confunden las... Sí. Se fue ya al ESPN. Era un pene chiquito porque duraba poco. Sí. Se fue a sentar allá con los grandes. Uh-huh. Y ahí sigue todavía. Yo ya... Tenía una carrera, se puede decir así. Yo me despegué de deportes en el 83, cuando empiezo a incursionar en lo que llamamos información general. De la radio se acabó. No, bueno... Lo de rock y todo ese rollo que me... Lo de ¿conociste a Toño García, de Canal 58, que fue el dueño de La Manzana Verde? Sí, lo conocí. La tienda más chida, donde compraban los mejores discos. Sí, claro. Aparte, Toño llegaba y ya iba el John Bean al Quinto Poder, pero principalmente la chipocluda fue La Manzana, con Berta, la que la atendía. Y luego decía, los empezaba y luego sacaba el disco y decía, este te va a gustar. Y me decía a mí, a todos nos decía, y atinadamente llegabas, ponías el disco en el tornamesa y así estaba bien chingo. Pero ahí te va, fíjate. Cuando se separan los Beatles, ponen la película Let It Be en el cine Metropolitan. Y ahí vamos al cine Metropolitan, retacado el cine. Retacado. Sí. Y ahí estamos viendo el video que hicieron, pues es que película. Y había chavos llorando porque se iban a separar. Y bueno, yo en aquel entonces me gustaba mucho Hey Jude, Something, Yesterday. Una que me gustó muchísimo fue la de In My Life, que me encantaba. ¿Has oído con Ozzy Osbourne? De Black Sabbath. Ya. Está chingoncísima. Y luego pasa un perrito inglés y lo mea. Y entonces, yo con aquella ilusión dije: está bien que se separen, porque así van a ser cuatro cuates que van a estar haciendo música claro. Y no van a estar nada más en un grupo. Esa fue mi idea. Cuando sale el disco de George Harrison, que es My Sweet Lord, sí, cómo no. Sale en 45 revoluciones. Claro, bien. ¿Sabes dónde lo encontré? En las discotecas Páez Figueroa, uh-huh. Que estaban en lo que se llama el Rincón del Mariachi, bueno, ahí en donde está el Templo de San Juan de Dios. Ahí estaba la discoteca. Creo que todavía está ahí. Enfrente de la fuente de la Plaza de los Mariachis. Sí, de la Plaza es de los Mariachis. Es antiquísima esa. Ahí compré un cassette de Spiders de Bach, cabrones, está rarísimo. Espérate. Íbamos pasando Ramón, bueno, y yo, porque íbamos a comprar unas cuerdas de guitarra de en aquel entonces de nylon, porque las de metal sacaban llagas, sí, ¿no? Sí, sí, y fuimos sí, a comprar sí. Y estaban poniendo el disco y dije, ¿eso qué es, oiga? Ah, es el nuevo disco de George Harrison. Ah, sí, chinga. ¿Cuál es? Pues My Sweet Lord. A ver. Y en lugar de comprar las cuerdas, compramos el disco. Entonces, empezamos a ir ahí. Y ahí tenían discos. Traía discos de Estados Unidos el señor. Y no los tenía ni la manzana verde ni nadie. Creo que todavía no existía ni la manzana verde en aquel entonces. Yo ahí, no sé si... Creo que es la misma de la que estamos hablando. Y tenían un póster bien chingón de La Cintura para Arriba de los Beatles largo. Ahí muy es. Chingón. Sí. Que yo dije, no lo venden. Y todos sí, los discos que yo compré, y que allá tuve chance de comprar lana, porque ya trabajaba, los compraba ahí en la discoteca Paz Figueroa. Discos que no encontrabas en Lemus o en Casa Wagner, no, es nada, no encontrabas nada ahí porque pues eran más comerciales que nada, ¿no? Yo tengo un recuerdo bien chido de esa discoteca, ahí estaba el LP de Bandido, sí. Ahí lo vi, había, o sea, era un extenso, estaba muy chida, y acuérdate que en San Juan de Dios había todo. Algo de lo que me comentan, por ejemplo, la gente que venía del ambiente rural, que por ejemplo también, porque era, hasta fíjese que vamos a meter un comercial, el salto de rana de Écar de Gas. Era porque hicieron una tienda, la primera. Por la gente que venía al campo, que también estaba lleno de veterinarias porque venían a comprar medicamentos para su ganado, etcétera, etcétera. Pero también de la central estaba un salto de rana a la tienda para que también llevaran, o sea... Todavía está ahí. Sí, inteligentemente. El doctor Michel todo, y Los Ángeles, ya. Ahí está, es la primerísima. ¿Te acuerdas también aquel que estuvo, que anunciaba en la lucha y todo, y que murió ya bien ruquito, aventándose, Cárdenas, No estaba tan grande. Pero... No, él era... pero se vio muy demacrado últimamente. Tenía cáncer. Mira, entonces sí era notoria la enfermedad. Sí, los que eran más de lucha era Nacho González y luego Juan Manuel Rojo. Y había, don Juan Manuel. Y había otro que tenía el apellido que llevan nuestros hijos, Pérez García, Roberto Pérez García así es, Roberto Pérez García, que vivía acá en Lomas del Paradero. ¿Te por acuerdas cierto? Que también la lucha cada martes en todo Guadalajara, en todos los televisores, sí, claro. Estábamos al mira, putazo. Te traigo algo para que veas que no te estoy mintiendo, ¿eh? ¿Quién cree que está mintiendo, cabrones? Yo creo que lo conoces, ¿verdad? Este libro, Guadalajara y el rock. No, no lo conocía. Ah, caray. No, pues lo tienes, lo debes de tener. Ahí está la cámara, ¿verdad? Lo hizo Miguel Torres, que estudió Ciencias de la Comunicación en la UNIVA, un año arriba de mí. Y el buen Miki, mira, trae aquí todos los grupos de Guadalajara, sí, de los años 60. Mira, aquí está el de los Gibson Boys. Primera... es el primer disco de los Gibson Boys. Así es. Yo compré este libro. Mira, aquí están los Nómadas, que son mis camaradas de los Mesa. Órale. Yo compré este libro aquí por... ¿Usted, alguien lo conocía? Por Madero. Usted no lo conocíamos, ¿verdad? Está interesante, porque aparte, un libro para mí en lo personal, no choncho, resume más. No se extiende, porque hay quien les echa su cremota y toda la cosa, sí, muy en lo personal. Pero lo ves y lo ojeas, es como un diccionario o algo así. O sea, es correcto. Así. Es correcto. No, véanle, le dicen el gordo. No es cierto, pero véanlo y a la ojeada lo ves. Fotos. Bien concentrado, bien, o sea, lo básico y lo que nos interesa realmente. Yo lo compré con un cuate que tocaba en un grupo y que tiene una relojería ahí por Madero, no me acuerdo. Ah, el bajista de del 39.4, aquí cerca tiene la relojería. Ey, aquí está, es el Willow. El Willow. Y mira lo que dice. Ay, ya ocupo lentes, pero okay, no dudo. Te lo leo. Sí. Para mi vecino y buen amigo José Carlos Legazpi, con afecto, el chido, Willow. Chido, sí, cómo no. Cuando tocaron allí en el teatro este que está acá por Mariano Otero, de Televisa, hicieron un homenaje a los grupos de aquí. Estuvieron 39.4, uh-huh. Spiders, Revolución. No sé si se dieron cuenta, Teatro Galerías. Ah, ya. Yeah. Llega Willow, porque él vive en Puerto Vallarta. Sí, tiene muchos entonces, años. Yo llevaba el libro y le dije, oye, Willow, ¿te acuerdas de esto y esto y esto? Y dice, mira, la neta, me acuerdo que eran dos chavitos que llevaban una guitarra, etcétera, uh-huh. etcétera, y que me pidieron que les enseñara. Dije, ah, pues yo soy ese chavo, échale chido. Aquí algo. Y ahí está la firma está de él. Está chido el libro, ¿eh? Willow. No, está... ¿Y de qué edición, qué año fue editado? Aquí debe decir. Sí. Aquí está, mira. Es 2002. Ah, es reciente relativamente. Sí. Pues no es como los de Avándaro. Bueno, han hecho mucho de Guadalajara. Pero también hay algo que le observo. Una estrellita en la frente a quien lo hizo, en el sentido Miguel. De que... Miguel ¿qué? Miguel Torres. Miguel Torres. ¿En qué sentido? La letra es excelente. Es la mamá de todo este rollo. Pero aquí las ilustraciones son más importantes. Porque el rock es ilustrativo. O por ejemplo, las portadas que te tenían a los grupos. Decía el Toby, un amigo. Yo cuando oigo el disco los muevo como que si estuvieran tocando las portadas. Y aquí podemos ver un gran número de fotografías muy interesantes y portadas. Y como les digo, está flaquito, chido, pero... Está ingón, sí, como sí. Dicen por los chavos, ¿no? Aquí está 39.4. Sí. Hizo una radiografía del rock tapatío, Miguel. Y cuando fui a comprar más libros, ya no hay. Ya no existe. ¿Y conoces al que lo hizo? A Miguel, sí, sí. Fue mi compañero. ¿Y él ya no tiene? Sería cuestión de localizarlo. Pues, para ver si tiene. Dile que queremos unos. O que haga una reimpresión. Te aseguro que una reimpresión sería chingón, ahorita sería pegaría muy bien. Otro que va a rifar, la chamarra, no, el libro. Este lo traje para que lo vieran nada más. Y entonces la chamarra sí se va a rifar. ¿Eh? Es un incunable. Pero y es mi cuento ganador. Uno de los cuentos con los que he ganado. Aquí yo a Legazpi quería también echarle una flor al cabrón. ¿Por qué? Aquí lo hemos dicho muchísimo, muchísimo. Los rocanroleros son como el comodín en la baraja donde se meten, lacen. Los de la Sinfónica, los escritores, reporteros, de todo hay dentro del rock. Inclusive hasta en los mismos grupos, baladeros o de otro género, entra un rock and rollero y sí la arma. Entonces aquí miren, un libro de aquí del maestro que aquí tenemos, ¿cómo se llama, Legazpi? Se llama, es un cuento que se llama El dichoso orgasmo múltiple. Así ¿Ah? medio erótico, pornográfico, ¿sí? Con este cuento yo gané un premio. Desde este... En el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UDG. Y me lo imprimieron ahí. Es un cuento breve. Obviamente. ¿Cuándo lo editaste? Me lo editó la. ¿En qué año? Esto fue en el 2000. Ay, Dios mío. Déjame acordarme porque fue hace como 8 años más o menos. Ah, o 10. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Se estuvo vendiendo ahí en la Feria del Libro. Se agotó. 2015. También trabajo para regalar, cabrones, tiene muchos. En el 2015. Mira, yo creo que tengo todavía algunos ejemplares en la casa donde yo vivía. Ahí está, ahí deben de estar. Necesito buscarlos y con mucho gusto te haré llegar para ustedes y para que los puedas Te dio un premio ese libro, ¿no? Sí, me dio lana. Y aparte me lo imprimieron. Oigan, el cabrón le dio lana antes que el premio. No, sí, me dio dinero. Sí, pues es tu trabajo. Claro. Indiscutiblemente. Pero lo interesante aquí es que fuimos 250 maestros los que participamos y yo me lo gané. Entonces... Va a estar interesante el cuento. Pues está chistoso, está cotorro. Ya lo van... Aquí tengo unas copias que saqué. Se las voy a dejar para que lo puedas leer. Y ya cuando tenga ya el ejemplar. De hecho, mi estimado y nunca bien ponderado amigo Heriberto Camacho, que en paz descanse, teníamos una plática para que él lo reimprimiera. El de la casa de aquí enfrente, es el correcto. De este lugar también, la mitad, creo que esta parte es de él y la otra es del Tecno, bueno, algo así. Eri fue el editor de mi primer libro, que se llama La Fuente. Yo, ¿cuántos tienes? Ahorita dos y voy para tres. El primero fue una recopilación de columnas de cuando yo trabajé en el siglo XXI. ¿Eras del siglo XXI? La columna se llamaba La Fuente. Entonces Heriberto me hizo favor de hacer una selección y lo publicó. ¿Alusivo al bar? ¿Perdón? ¿Alusivo al bar La Fuente? Sí, claro, la cantina. Porque pues, también ahí se junta gente de ese nivel intelectual. Sí, y todo ese rollo. Es ahí como un centro de reunión de periodistas, músicos, carteros. Y luego está el periódico a la vuelta, algo así, ¿no? El Informador está ahí enfrente, sí. Por eso íbamos... Bueno, los que tomaban iban muchos ahí. Yo te digo que no. La Escuela de Artes Plásticas y todo eso. Ah, es correcto, sí. Músicos sobre todo. Uh-huh. Entonces, yo hago la columna en el siglo XXI y empiezo a mezclar situaciones políticas con bebidas. O sea, más o menos para que... Mira, qué interesante. Porque para casi no hay borrachos en Guadalajara. Por ejemplo, pues que van a traer aquí los semáforos inteligentes. Sí, van a poner semáforos inteligentes en los pares viales. Y había un tequila que se llamaba Tequila Newton. Pues bueno, pues ¿qué otro científico más importante que Newton? Entonces le ponía yo, Tequila Newton con cola. Porque esos pinches semáforos no sirven, son muy pentontos, ¿sí? De inteligentes no tenían nada. Entonces yo digo, pues ¿dónde está la inteligencia de los semáforos? Si en cada tres en cuadras tranza, te vas parando. ¿Sí? En la tranza. Estaban sincronizados. ¿Te acuerdas, Legaspi? Entonces, eso es lo que yo escribía. Pero ¿te acuerdas? Cuando la avenida Federalismo, qué chingón se veía, qué bonito estaba, Federalismo. Sí. ¿Te acuerdas los semáforos que tenían un monito caminando? Sí, sí, claro, sí. ¿Y te acuerdas lo que hizo la banda después? Pues, ya me imagino. A la altura del pito le quitaron pintura. Es correcto. Es que era un monito con el pito bien parado caminando en el semáforo. Estaba chingón, te cagabas de risa, cabrón. O sea, sí, la ocurrencia sí, sí. Del tapatío y del mexicano, ¿no? Que no quiero verme como Televisa de que... Es verdad. La historia del mexicano y su pasión y su puta madre, no, esa no. Pero sí estaban ahí los monitos con el chile muy parado caminando y se veía pues simpático. Lo que para los chavos es... ¿Te acuerdas qué hicieron después, sí. Legaspi? Les cuadricularon para que ya no alcanzaran con a pasar. Nada. Con metal. Lo que para los chavos es el Parque Rojo, que para nosotros era el Parque de la Revolución. Y para la gente más antigua era el Penal de Escobedo, porque ahí estuvo el Penal de Escobedo. Sí. Pues ahí es un lugar, digamos, épico, se puede decir, ¿no? Para todas las manifestaciones. Guadalajara tiene muchos lugares así, incluidos los barrios, Analco, por supuesto, San Andrés. Y luego, fíjate cómo es bien chingo. Y tú que eres periodista, pues bueno. Pero, por ejemplo, San Andrés, los vikingos, un hermano que ya falleció, mi querido hermano, y me estuve acordando de él oyendo a los Allman Brothers, porque lo veíamos juntos, y les daba mucho por ir a Tijuana. Y un día me dijo mi hermano, ir a gordo, allá en Tijuana, un cholo pesado me preguntó que si en Guadalajara había una banda bien pesada llamada los vikingos, sí. Cabrón. A ese nivel, a la frontera norte, está en ella la fama. Y luego acuérdate que la 23 de septiembre se nutrió de los vikingos. Bueno, fue la base. Del Frente Estudiantil Revolucionario, que de ahí partió para hacer la Liga 23 de septiembre. Y luego te vienes a Analco, músicos, también guerrilleros. Sí, el Tom de Analco. El Tom de Analco. Su hermano el inglés. Fíjate, aquí entramos con otra cosa, Legaspi. Sí. A diferencia, y lo he dicho aquí, tal vez ya tenga enfadado dos, tres cabrones, pero a diferencia de componer en la ciudad, en cualquier ciudad y específicamente México, nos están robando el gobierno está robándonos, el petróleo es nuestro y que no sé qué y la chingada. Cuando nosotros nos dimos cuenta por la pareja de Ron Chávez Teixeiro, Flippy, que el Buffalo Soldier también tenía que ver con el buff, el jalón a la mota. Como Bob Dylan, Mr. Tambourine Man tiene también sus mensajes subliminales. Toncho fue tan trucha que no dijo, Tomás Lizárraga fue el guerrillero que murió por nosotros, quería cambiar a México. No, Tommy Liz es tu ideal y la Liz te cambiará. Bien chingón, ¿cómo le llaman eso con ese mensaje subliminal? Sí, porque Toncho además fue Toncho, el que lo hizo. Toncho es del barrio, o sea, iba aparte, ahí al jardín y todo, aparte, Rigo, Toncho, ¿no? El pastel. Y el pastel y, ¿sí? Y el güero y todos, que el Tom andaba en una moto y llegaba, ¿qué, dame chance de dormir, cabrón, aquí? Porque pues diario andaban ya sobre así él. Es. Y asalto rollo, de mata. ¿No? Exacto. Sí, entonces, sí. Y lo también, con todo el respeto que merecen nuestros excelentes músicos de la zona poniente de la ciudad. Otro aspecto, pero también tan igual de importante como Analco, Jardines del Bosque, Chapalita y todo eso, también como parte cultural tiene una sí. gran importancia. Ellos fueron más músicos de estudio, fíjate, como, sí, como pero, la cara más lírico. Pero como parte cultural, sí, claro, claro. O sea, parte de Guadalajara, también están claro, tomados claro. en cuenta. Claro, claro. Y la fusión entre las dos Guadalajaras, pues dio grupos extraordinarios, la verdad. Y aquí nunca me gusta ensalzarme con que lo dije, pero Juárez, Fernando Juárez, coleccionista de rock y de otras cosas, compa, pues chavo de aquel lado, ya un ñor también. Bueno, para regatear el cabrón cuando tiene unos discos para vender, pero es compa. Es compa, él dijo algo bien importante. Y va, pinche Juárez. El rock fue catalizador es correcto. De esas generaciones. Sí, si no hubiéramos tenido el rock, mi generación, seguramente que estaremos más traumados de lo que ya estábamos, ¿no? Pero el rock fue una catarsis, una liberación del espíritu sobre todo, porque estábamos maniatados por muchas situaciones. Yo me recuerdo que tenía un tío, que en paz descanse, hermano de mi mamá, que había sido de la ACJN y esas ondas de los católicos. Y un día se puso a vociferar ahí porque yo tenía el pelo largo. Entonces, delante de la familia ahí me quiso poner en ridículo. Y me dice, ¡ah, que bola de marihuanos! Y que un montón de cosas, ¿no? Dije, a ver, tío, permítame, porque yo en aquel entonces ya había leído un poquito de filosofía gracias al padre Barba, que fue mi maestro ahí en la vocacional, y habíamos leído varias cosas, ¿no? Dije, a ver, tío, permítame, usted dice que los pelos largos somos marihuanos, somos esto, somos aquello, etcétera, etcétera. Ok, ahí le va. Pues Hitler sí. tiene el pelo corto. Cristo tiene el pelo largo. Dígame, ¿cuál prefiere usted? Dice, ya me chingaste. Así dijo. Ya me chingaste. Bueno, tío, es que no puede juzgar a alguien por la apariencia. Por favor. Y además, si a usted le molesta mucho la gente de pelo largo, pues se tiene que aguantar porque nosotros queremos andar así. Después su hijo andaba peor que yo con el pelo sí, hasta acá, no. hasta la espalda casi. Sí. Y tampoco fíjense, era marihuano. Fíjense, y aunque hubiera sido, pues qué chingón. Pues sí, aparte. Pero en el sentido no, también, marihuano, fíjate. En el término despectivo sí, de que eras sí, vicioso. No, eran los rucos. Vicioso, eran los rucos, flojo, sí, sí, bola de marihuano. Sí, yo no sé qué oyen esa pinche música tan ruidosa. Que pero aquí también quiero comentar algo que dice como tapatío, somos re buenos para defendernos. A mi mamá era gordita, mi madre, así como el Jombin. Y el Jombin se parecía mucho a su mamá un día que... Le dije, un compadre del paro, mi mamá va a Tijuana, cabrón. Y sí, la recibió en el aeropuerto y dijo, pinche zombie, a tu mamá le falta nada más la barba, cabrón, pues están iguales. Pero a mi mamá también le insistían, ponte a dieta, Juanita, ponte a dieta, ponte a dieta. Le dije, no estén chingando. ¿Quién se murió primero, Viruta o Capulina? Entonces, sí, en ese sí. sentido respondías también de esa manera, ¿no? Entonces, sí. ¿Y qué viene después? O sea... ¿Tus premios? el grupo, los premios, el estudio, la radio? Bueno, todo eso es como una especie de línea de vida, ¿no? Yo voy dejando atrás cosas, pero siempre retorno a ellas cuando tengo que hacer algo nuevo, ¿sí? Porque la historia no la puedes ignorar. En la historia está tu esencia y cómo te has sobrepuesto a muchas situaciones adversas, sobre todo en la música. Yo me acuerdo que pues no teníamos lana para comprar instrumentos. Sí, es etcétera, verdad. Etcétera. Pero el ingenio de nosotros era ir a alquilar aparatos, sacar lana, pagar los aparatos. Eso fue como una especie, como una lección de finanzas, cabrón. Entonces te vas dando cuenta de que tú no tienes la lana para comprar las cosas de contado, pero puedes adquirirlas si le echas más o menos cacumen y si te comprometes también a trabajar. Eso es lo muy importante. Tienes que trabajar. Tienes que todos los días salir y echarle ganas, pero no nada más decir echarle ganas. No, hay que trabajar. Las metas se tienen que fijar, pero hay que trabajarlas. Los objetivos se tienen que cumplir con un cronograma. No puedes estar diciendo, algún día voy a hacer, o quizás, no. Digamos que nosotros, la generación de nosotros, fuimos muy, muy prácticos, muy pragmáticos. Decíamos, ok, sí, queremos esto, pero tenemos que hacer esto. Porque yo veo las nuevas generaciones que quieren cosas, pero no hacen por adquirirlas, o no trabajan por adquirirlas. Fue parte como, pues, un embrional, porque, por ejemplo, Larry es excelente maestro, Larry. Es un investigador de primer orden a nivel nacional. Sí, sí, sí. Sí, es sí, a nivel nacional. Él es de la élite de investigadores de a nivel nacional sobre la comunicación. Ahora, nuestros nuevos políticos que hay actualmente, gobernador, ya hubo uno, y hablan de los chavos ochenteros de rock. También el del Toro. Un día hizo un spot con sus LPs, Led Zeppelin y todo ese rollo. El pop. O sea, a lo que me refiero. Que dentro del mundo de la cultura, los medios, etcétera, en Guadalajara, en el país, pues hay mucho rock and rollero dentro de eso. Inclusive ahora que hubo la pandemia, el secretario de salud de este... Sí, el doctor Muerte, que le llaman así. Pero él tenía un grupo. Él andaba en el jazz rock o algo así. O sea, sí tiene que ver mucho. Para nosotros, John Bean, la música no solamente fue una distracción o una salida, fue un despertar, fue una filosofía de vida, fue un ejemplo para construir lo que íbamos a hacer con nuestras vidas, ¿sí? O sea, si oyes tú el Led Zeppelin y dices, ah, puta, qué fregonería, pero se quedan ahí, nosotros no. Nosotros empezamos a ver la música como un efecto, digamos, dominó para ir creando y para ir haciendo otras cosas. Sí se podía. Sí, o sea, sí, esa sí. Era la mística era, si ellos pueden, nosotros podemos también. No solamente en la música, en la poesía, en las letras. Y de ahí te vas mentalizando a que lo puedes hacer en tu ámbito de trabajo, en lo que sea, si eres maestro, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí también hay que mencionar algo, fíjate, que en el sentido que tiene que ver con tu terreno, territorio. Sí. Porque Led Zeppelin y toda esa gente tuvieron para seguir viviendo bien de la música. Sí. Y aquí el rock, siendo netos, no te dio ¿por qué? Me han preguntado, ¿por qué no de los 80s? ¿Por qué esos cabrones los ayudó las transnacionales, le hicieron videos, estuvieron en MTV, bla, bla, bla? Si nuestros músicos hubieran tenido ese apoyo de toda la República, estarían viviendo de la música. Y en los países de alto nivel, pues están viviendo de poca madre. Entonces, en este sentido, generación de músicos, fan de músicos, dijeron, tenemos que buscar alternativas sin perder la esencia de donde surgimos. Sí, ahí es donde entra mi perfil de periodista. En México hubo y hay mucha represión, pero anteriormente más, contra el rock y contra los músicos. al grado de que, bueno, a este Javier Batis le apagaron un farol, un policía le dio un macanazo y le voló el ojo. La revolución de Emiliano Zapata, todos los grupos tuvieron que emigrar a hacer otras cosas porque ellos eran músicos profesionales y tenían que mantenerse y cerraron las puertas al rock. Chica, en lugar de ver que era un negocio incluso para el gobierno. En Inglaterra le hicieron sir a los Beatles por la lana que estaban metiendo. Bob Marley hizo eso en Jamaica. 15 minutos. ¿Para qué? Muy bien. ¿Para que terminemos el programa? Su puta madre. Madre, para la otra, saca un banderín y dime, tú. Qué bueno que intervino este cabrón, porque si no nos vamos hasta las 8. No importa. Bien. Es el último que, sí, qué bueno, año, qué bueno. Ojalá fuera hasta las 10. Y bueno, es un parlanchín el cabrón. De enviarles que pasen las mejores, felices fiestas después de este par de años de stand-by todos por la situación de la pandemia. Creo que muchos de ellos sufrieron eso. Navidad que vamos a pasar, por así decirlo, libres de contagios y cosas raras. Y bueno, entre todas esas cosas, Carlos Sosa Béjar te manda muchos saludos. Gracias. Alfonso Ríos de la Vida. Ay, Ponchito tan hermoso. Muchos saludos. A Eduardo Lemus, que está ausente por estos días, por bastante acumulación de trabajo personal. Chido. Eduardo Valtierra, desde Aguascalientes, también te manda saludos. Jorge Granero, saludos. Saludos, cabrón. Muy amena. Jorge Nopalito, también cada semana nos comparte el programa y te manda muchas felicitaciones. Gracias. José María Castillón, saludos y abrazos para Carlos. Ah, tu compa. Gracias. Creo que son todos los saludos. Hoy tuvimos poca audiencia, que todo el mundo está de posadas. Sí. Pero sabemos que nos están mirando y que, bueno, el programa se queda ahí subido en la página. Y en la semana nos hacen comentarios. Queremos agradecerte mucho, mucho la presencia tuya aquí en este humilde programa. Y bueno, pues sigamos con la plática que nos queda. Está muy chida, ¿no? Quédate, Susana, está si tú muy nos acompañas. La charla, cargada de anécdotas interesantísimas que siguen de alguna manera amalgamando este gran legado de todos los músicos en Guadalajara. Y como lo dice John B., muchos continuaron su vida, sí, o su carrera después de pertenecer a esos gloriosos años 70. Sí. Y bueno, pues coméntanos, síguenos comentando. Pues este es Legazpi, es un ejemplo. Ejemplo buenos vivo. Pasos que dio después de ejemplo vivo. Yo quisiera agradecer, bueno, en primer lugar a ustedes, porque están haciendo una labor muy importante, histórica, en la cuestión de historia de nuestra música de rock, pero aparte dando a conocer a las nuevas generaciones toda la problemática y todo lo que tuvieron que enfrentar las personas que siguieron por este camino de la música. Yo en mi caso, yo agradecería muchísimo, pero muchísimo, a aquellas personas que hicieron sus grupos y que de alguna manera nos inspiraron para hacer cosas más allá de la música. Porque platicando con algunos de ellos, te das cuenta que eran seres excepcionales, de veras, de veras. Sí. Porque su concepto de música, independientemente de lo bueno que eran como ejecutantes, ellos tenían una mentalidad diferente, que de alguna manera se contagió entre mi generación y que nos impulsó a no quedarnos estancados, a no estar nada más ahí esperando pues que se hicieran las cosas, sino que nosotros hiciéramos las cosas. Y te estoy hablando de gente que a mí ni siquiera me conoce y que ni sabe a lo mejor lo que influyó en mí, pero que yo les agradezco muchísimo a Tony Bierling, a Larry, a Zúñiga, a tanta gente que estuvo desconocida también, no muy conocida, que hicieron sus grupos, pero ellos nos dieron una, ¿cómo se puede decir? Una carga de batería para que hiciéramos cosas. y transformar lo que íbamos haciendo. Yo, por ejemplo, tengo 28 años siendo profesor en la preparatoria 13 de la UDG. Y bueno, la verdad, espero que mis alumnos vean o entiendan lo que yo padecía en la preparatoria. Y yo decía, pues, ¿de esto qué me sirve? O sea, lo que estoy diciendo, ¿para qué carajos me sirve? Fui muy inquieto en ese sentido y entonces muy pragmático. Decía, esto me sirve para esto, esto. Y entonces aplico yo esta situación de esto le sirve para esto, esto le sirve para aquello. Porque los chavos ahora son muy utilitarios también, ¿sí? ¿Para qué me sirven matemáticas? Para que aprendas a pensar, mijo. Para que tengas procesos lúcidos y rápidos mentales, ¿sí? ¿Para qué me sirve la ortografía? Pues para darte a expresar correctamente, ¿sí? ¿Para qué? Todas las materias que están en la preparatoria tienen un objetivo y tienen una razón de ser. Nada más que hay que hacerlas interesantes, sí, claro. Hay que hacerlas hoy en día productivas, si se puede decir así, sí. Y eso es, digamos, a mí me ha servido mucho en la materia de profesional, y como persona, obviamente que me despojé de muchos paradigmas negativos que estaban destinados a que yo me quedara estancado en alguna parte. Yo jamás, gracias al rock, lo digo, y a los rockeros a la generación. Que yo entendí que podía hacer cosas diferentes, excepcionales, primero para mí y después para las demás personas. Entonces, y los que quisieron seguir en la música, hay hasta rock and rolleros en el mariachi. Así es. En las baladas, en las cumbias, etc. Y eso es lo que digo. Inclusive, un saludo al maestro Salles. Jorge Salles. Que él estuvo en una banda, cuando empezó el rollo de las bandas, una muy conocida, que se me olvidan los nombres, una banda, y por la donde se pongan, donde se instalen, la arman, son buenos músicos. Claro. Excelentes músicos, y siguieron esa línea y les fue bien, andan hueseando a diestra y siniestra, sí. Pero también les gustó ese rol de la música. Y son los que han mantenido y sabemos que andan por ahí haciendo ruido todavía, y algunos ya hasta sus 70 años. Sí. El maestro Joaquín se aventó el último respiro o el último qué. El último esfuerzo. El último esfuerzo. Es una banda que actualmente tiene. Con Joaquín gente contemporánea Sosaya. Él. Sí. Y la arman, son buenos. Canta, don Joaquín canta re bien, lo he oído en la bohemia y esto y el otro. Un saludote a toda nuestra gente, precisamente incrementando a lo que dice Legazpi, por eso nace este programa, esa es la idea. ¿Por qué? Afortunadamente no era ser una pendejada como la que estábamos acostumbrados, en la que una chava bien guapa como la que anuncian lo del tiempo, cabrón, o al cambio. Y ustedes eran marihuanos, ustedes fumaban mota. Y yo me acuerdo a Alcala un día, que lo aprecio mucho, pues que obligadamente tenían que decir que no, porque estuvo en aquella mala noche, ¿no?, de la claro. Chaparra de Bikinis y Rock. Y Verónica Castro, un saludote, doña Verónica, ¿no? Pero eran preguntas de ese tipo. Y sí, tienes que... No, cabrón, yo no, pues la mota fue para otros y bla, bla, bla. Pues era obvio, ¿no? Pero sí, sí hay que reconocer todo el esfuerzo, como está diciendo Legazpi, de toda esa gente que estuvo sobre el escenario. Y eso de ser fan, yo lo considero muy personalmente muy interesante. Muy interesante, porque si el grupo andaba de la greña o habían perdido piso o andaban bien, al oírlos tú no oías sus problemas. Tú oías su calidad musical y lo que nos estaban mandando. Y yo recuerdo salir de poca madre, bien contento, bien a gusto. Y repito, fue y catalizador, porque yo al oír a los Spiders nunca me sentí mal. Y los que oyeron a Toncho del otro lado tampoco. Entonces era un catalizador de la juventud. Como lo vimos en Woodstock, en Monterrey Pop, en Avándaro, a nuestra manera cultural. porque aquí también estos grandes movimientos respondían a la cultura que tenía el país. Era increíble ver, cuando te clavas en esto, ver en Woodstock chavos llorando, chavas llorando a su mamá que ya no les alcanzaba, que tenían miedo, etcétera. Y luego dices, esos que anduvieron surfeando por todas las playas bonitas del país, aquellos de esa onda también, ¿cómo le hacían para sobrevivir? Pues sus padres fueron bien alivianados, cabrones. Sí. Aparte de estar bien alimentados, sus jefes no se negaron, como aquí también tuvimos esa carga. Claro. Greñudos, a compas que le cortaron el pelo dormidos. No me importa, cabrón. Pero en ese sentido, eso tuvo mucho que ver, mucho que ver. Y sin embargo, al otro lado de la isla de Wight, en England, tumbaron los topes y entraron gratis, el alambrado, esto y lo otro. En Woodstock fue tanta gente que perdieron el control. A Vándaro fue lo mismo. Fue un putazo a Televisa. Una y carrera, al gobierno. Pero sí, en el sentido de que una carrera de carros, ¿eh? Y con sus mamadas Televisa, ¿no? Y el otro fue al gobierno, que no esperaban tanto. No. Y o sí. sea, eso fue... Yo no me atrevo a decir que nos tuvieron miedo, porque tenían armamento para matar, como lo hicieron el 2 de octubre. Miedo no nos tenían, sino que eran represores, una pinche bola de viejos amargados, conservadores y abusivos y matones. Prepotentes y matones. Entonces, por último, y que no se me olvide... Algo que también fue determinante fue cuando vino Carlos Santana al auditorio. Hijo, eso también fue increíble para todos los nosotros, ¿eh? Sí. Pero en lo particular para mí me cambió mucho o sea, toda la visión que yo tenía, porque pues, él de ahí, de Autlán, se va, triunfa, viene para acá. Y digo, pues sí se pueden hacer cosas. Otra, Chicago. Chicago. En el DF, en el Auditorio Nacional. Tenía la juventud ganas de ver estos eventos, por eso hacían sus desmadres, porque querían entrar, y también en el DF y en muchas partes les gustaba el portazo, y lo que sí zurraba ver al presidente López Portillo y su familia escuchando a Chicago. Oh, sí. Populismo al 100%. Y su hija cantando. Dice que cantando. Entonces, y Bob Dylan en Guadalajara. Ay, no te azotes. No te cuando azotes. Vino al Cultural Cabañas. Y luego con los Lobos. Y tenemos un recuerdo, Susi y yo. Ay, por cierto, en Tecla. Estaba mi compadre atrás de nosotros. Me pasó un churrote detrás de nosotros. No lo fumamos. Y David Hidalgo, sí fue Hidalgo, volteó. Y le dije que si quería, ¿quieres? Y en ese sentido. Y luego, por ejemplo, otro brother que estaba resultando como cuando Bob Dylan empezó a salir con grupo y la banda, la gente de aquellos países se le sacó de onda. Él, 30 años después, se subió a una silla y le gritaba a Bob Dylan, ¡solo, carnal, solo! Porque trajo grupo. Entonces, todos esos detalles, para quien nos guste el rock, así tú, es. Lo que dices del concierto de Santana, indiscutiblemente, yo vi un fragmentito con don Raúl Velasco en Siempre en Domingo y se me hizo chingón porque yo estaba morro, pero ya me interesaba. Entonces, en ese sentido, la cultura y la contracultura no la entendieron, porque repito, miedo a que se juntaran 5,000, 10,000, en los partidos lo había. Y los que se juntaron para protestar les dieron piso. Entonces, en este sentido, tenían el armamento para masacrar. Pero lo que nunca nos masacraron los cabrones fue la ideología. Ahí no nos la masacraron, porque los que quedamos vivos... Y lean a Parménides, García Saldaña, lean a José Agustín. Los escritores de la onda. A todos los de la onda, y se van a dar cuenta de cuál fue como el impacto chingas. Cultural. Se acabó. Despide el programa, José. Sí, despide. Bueno, despide el programa, por favor. Para toda la audiencia, una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Gracias, John Bean, gracias a todos ustedes, porque estos programas, la verdad... Son underground, pero la verdad muy son muy, muy ilustrativos de lo que Guadalajara fue y puede ser todavía. en cuestión de cuestiones culturales. La música es cultura, pero también la literatura, también todas las manifestaciones artísticas. Bernardo Colunga, es un estupendísimo pintor y escultor. Escritor y músico. Y escritor. Y hay muchísimos ejemplos de personas que a través de la música y otras artes están presentes aquí en Guadalajara y le cambiaron. Force, por ejemplo, también, hay que decirlo. ¿Quién? Force, que también se dedicó a otras cosas, la música y otras cosas. Ah, sí, pero ya más generacional. Pero fíjate ahí, en ese sentido, y es lo que hemos dicho, ganaron feria. Sí. Y aparte, desgraciadamente los nuestros, ya luego lo hablaremos en otro programa, sí. Además el John B. lo ha dicho un chingo, ¿no? Dieron las nalgas los que iban a las tocadas, a los conciertos, etcétera, muchos. Y el sistema también se los tragó con dos cosas, alcohol y fútbol. Así es. Entonces, pero bueno, pasen una feliz Navidad, cabrón, ahí si quieren me pueden tomar, pues creo que les puedo aventar un buen rollo, nomás me falta la coca, ya la tengo, y el pinche oso Coca-Cola o el Santa Claus Coca-Cola, pero pasen una feliz Navidad, cabrones, de parte de mi familia, del equipo, de los invitados, pasen una feliz Navidad, diviértanse. Queremos agradecer también así de rapidito a Yair, que nos ha estado apoyando en las últimas semanas, en la ausencia de Eduardo Lemus. A Pepe Torres, que se integró al equipo este año y que ha sido maravilloso estar con él cada semana. Tenemos muchos tropiezos de repente de transmisión, pero son parte del show. Pero tenemos un presupuesto bien chingón, Susana. Sí. La voluntad, cabrones. Ese es el mejor presupuesto. Sí, cabrones. Feliz Navidad, feliz próspero año nuevo. Al contrario, gracias, cabrón. Que no sea la primera. Gracias. Ojalá. Quedó mucha tela ahí. Ese libro búscalo con el cuate, claro, sí. Uno para el John Bean y Susana. Con mucho gusto. Entonces, muchas gracias. Claro que pasen una feliz Navidad y un aplauso para nuestro invitado. Y como lo hacemos cada 8 días, muchas gracias, cabrón. Acuérdate que el aplauso lo invitaron los griegos para los artistas callejeros, dándoles energía con las manos. Gracias, adiós y pásenla bien, cabrones. Se les quiere mucho.